Hola, estás escuchando Los Viernes Sonoros. Los Viernes Sonoros es un podcast grabado en directo en el canal de Twitch de Animatek. Al ser un podcast en directo, puedes interactuar con nosotros en el chat mediante la página web de Twitch. Puedes encontrarnos en twitch.tv/Animatek. En el canal hacemos música en directo todos los días, de lunes a viernes, utilizando Ableton Live, BCB Rack, Max4Live, un montón de plugins que nos gusta investigar y, como no, algún que otro hardware que siempre es bienvenido. Otro canal interesante de Twitch es el canal de Audio Atalaya, en el que celebramos cada domingo el Festival Ruido Vírico. Junto a Edo Comelles y Jaume Monsant hemos creado este festival a partir de la situación del COVID-19. Ya son más de 100 artistas que han participado en el festival y nada, te invito a que pases todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Recuerda que estamos en el canal de Twitch de Audio Atalaya, twitch.tv/audioatalaya. Puedes contactar con nosotros vía Twitter en @animatek. Muy buenas. Ok, estamos online, estaba probando el audio. Que hemos tenido un pequeño percance con el internet. Justo cuando estaba abriendo se me ha desconectado, pero bueno, ya estamos aquí online, está todo bien. Y nada, bueno, bienvenidos todos y todas a buenas tardes a los Viernes Sonoros. Este es un programa /podcast/streaming que he creado aquí en el canal de Twitch de Animatek. Y nada, como cada viernes, como sabéis, ya sabéis que tenemos todos los viernes, tenemos la entrevista y el programa del apartado del programa de los Viernes Sonoros. Y nada, hoy tenemos un invitado muy especial. Y bueno, antes de presentar al invitado, voy a saludar a mi compañero Salva, que lo tengo aquí abajo. ¿Cómo estás? Muy buenas, Javi. Pues nada, encantado de tener aquí al gran Jairo Catello. ¡Yeah! El placer es mío, el placer es mío. Nada, un saludo muy fuerte a la gente que está entrando ahora al chat. Y nada, sin más dilación, vamos a presentar a la estrella de hoy. ¡Uy! La estrella de hoy. Bueno, la estrella de hoy, Jairo Catello, un productor de Gijón. Que hace música electrónica, música tecnoamericana. Ha publicado ensayos como Plastic City, que ya poca broma, ya nos va a contar hoy cositas muy interesantes. Y nada, pedazo de productos que tenemos hoy. Tenemos aquí una buena tarde por pasar y hablar cositas de producción, de la industria y de un montón de cositas. Así que nada, ¿cómo estás, Jairo? Bueno, pues aquí estamos, aquí desde Asturias, aquí esperando aquí a ver cómo va la cosa. Nada, de puta madre. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos ya. Hacía, pero bastante. Yo creo que al que menos hacía era a Javi. Que Javi, coincidimos la última vez, fue en Málaga, me parece, en la París 15 aquella, ¿te acuerdas? No me acuerdo, tío. No lo sé, no me acuerdo. Sí, tío, puede ser. Sí, que hacías, sí, yo pinchaba y tú hacías un directo con Rubén. Ah, vale, sí, es verdad. Va a ser mucho, pero hace un montón de tiempo de eso ya. Sí, sí. Sí, sí, pero es que, por ejemplo, a Salva hace por lo menos desde 2007 que no lo veo. Sí, por lo menos. Sea, nosotros hace que no, más de 10 años seguro, vamos. Yo ya o sea, sí. hace que un niño casi, que no lo veo. Dos en mi caso. Sí, sí. Hace un montón que no nos veíamos, sí, sí. Qué fuerte. Pues sí, nada, sí. Jairo publicó con nosotros un par de referencias en Miga. Las primeras, y la verdad que una en el recopilatorio de Detroit, creo. No. Creo que fue en un varios artistas. Pues es que no me acuerdo ni del tema. O sea, imagínate. Había un tema que era uno que era Sex, que se estaba en el Integral, me parece. Ese era el de Asturias. El de Asturias. Y luego había otro que no sé si era en Integral o en Exponencial. Era uno de los Perdón. Integral era. Integral. Y sí, me parece que sí, que era un recopilatorio con líneas de Nazca, con Petaya sí, y Integral. Con pero sí, pero te digo que creo que debió ser mis primeras producciones, o sea, imagínate. Ya, mira, aquí los tengo, los vamos a escuchar hoy, ¿vale? Los tengo aquí, tengo el... No, por Dios, no, por Dios. No. Que no. Pero ¿cómo va? No me hagas eso. Pero ¿cómo haces eso? Está muy guay, tío. Sí, claro. Ya te pondré un tema tuyo de hace... ¡No! ...años. Pues mira, no tiene... sí, en el Miga 30, en el Integral... Y exactamente, en el 36, en el de Asturias, vale, los tenía ahí para pincharlos, pero bueno, no los pongo, ya está, me estoy quieto. Bueno, al final igual, sí. Al final igual, sí. Así más o menos nos lo ponemos. Pues nada, llevamos ya ahí desde ayer, ¿no? Hablando que hicimos la prueba y estuvimos hablando un ratito y la verdad que es muy guay, tío, siempre reencontrar gente, compañeros, ¿no? Que hemos estado en algún proyecto así conjunto, mola un montón y después de tantos años ahí que sigamos teniendo este feeling y este rollo, la verdad es que mola un montonazo, tío, la verdad es que es súper contento, súper contento. Pues sí, la verdad que sí que da gusto hablar con gente siempre que, bueno, que sigue en el tiempo, te vas encontrando que todavía siguen ahí al pie del cañón y que, bueno, que ya sabes que lo que hablábamos ayer, que esto no es algo muy fácil, llega un... Depende mucho de los ánimos, depende mucho de, claro, de un montón de factores, tío, que a veces que te dan ganas de mandarlo a tomar por el culo, pero no puedes porque, claro, porque realmente lo llevas en vena y no hay manera, pero bueno. No hay manera. Yo la verdad es que es de las épocas que más, ya os decía, que llevo una temporada ahí que estoy... que no esfuerzo mucho a la hora de sentarme en el estudio, prefiero más que pase... Pasar ganas que no estar, claro, ahí forzado. Hacer, más que nada. Hacer ganas, ¿no? Que te venga, ¿no? Claro. Que me vengan las ganas, que me venga la llamada inspiración. Sí, sí. Bueno, de esto hablamos un poquito más adelante, ¿vale? Vamos a empezar así con la pregunta base que estamos haciendo ahora, así para romper el hielo un poquito y... Así que sea una cosa breve y que tampoco luego dicen que hablamos mucho del coronavirus. Pero bueno, un poquito con la situación de... ¿sabes? Por tu situación de... ¿Cómo has vivido tú la situación del COVID? Aunque no nos extendamos mucho, con lo que tú te quieras extender. ¿Y cómo has llevado tú la situación del COVID a nivel compositivo, a nivel artístico y, bueno, si te apetece, a nivel personal? Y, claro, ¿hacia dónde te ha llevado esa historia del COVID? Y si tú, por ejemplo, has hecho algún streaming, como ha habido mucho punto de inflexión y ahí todo el mundo ha hecho mucho streaming. ¿Qué tal has llevado tú los streaming? Si el mundo streaming, COVID... Bueno, no me enrollo más, ya me habéis entendido, coño. Bueno, pues, a ver, la verdad es que sinceramente no he hecho nada de temas de streaming. Más que nada porque me estuve adaptando un poco a esta historia, porque es que realmente a mí me pilló... yo estaba mudándome de casa... Joder. Aquí en la que estoy y me pilló aquí, o sea, me pilló aquí que no me pude, que al final no tenía pensado venir a vivir ya tan pronto, pero al final me quedé encerrado aquí 50 días sin poder salir, sin ver a nadie, sin ver a mi novia, que estuve 2 meses por lo menos sin verla. Sí. Y nada, y la verdad es que cosas positivas que he sacado de todo esto es que yo siempre he tenido pánico a la soledad, siempre he estado rodeado de gente, siempre venían colegas a mi casa, siempre o estaba mi chica o yo qué sé. Y la verdad que lo que saqué limpio es al disfrutar igual un poco de lo que es la soledad, tío, que antes odiaba. Antes odiaba, tío, todo eso, y ahora parece como que, no sé, que ya me he acostumbrado a esto. Y en cuanto a la música, sí que me he puesto. Lo que pasa es que, a ver, había un tema tan trágico allá afuera, como que, no sé, ya había tanta preocupación como que yo por lo menos no me... No, me no te sentía, fluía, ¿no? No me no fluía. Sí que, a ver, sí que hice algo, sí que hice alguna cosa, empezaba, experimentaba. Más que nada, no era tampoco hacer música, sino era, pues, volver un poco al principio, ¿no? A cacharrear, a mirar técnicas, a probar técnicas, a, no sé, a experimentar, con, no sé, con cosas, a ir desarrollando nuevas técnicas, a mirar mucho YouTube, mirar muchas cosas, que siempre eso es algo que constantemente siempre intento, leerme muchos tutoriales sobre mezcla, sobre mastering, no sé. Sobre sí. Mastering menos, porque mastering, a ver... Que lo hacen, ¿no? Sí, y es un campo que, a ver, que humildemente, no sé, creo que ese campo está más... Hay gente que se dedica a ello y que realmente tiene el talento y las nociones para hacerlo, ¿sabes? Claro, y claro. Yo creo también que es un poco un ejercicio de salud mental, ¿no? Después de tirarte a lo mejor 10 días escuchando un tema, pim, pim, encima masterízalo, ¿sabes? Esto ya es una locura. Ya, una locura. No, y después, aparte que, a ver, que cada uno está limitado también, en conocimientos también. Correcto. Hay gente que ha estudiado, que sabe, que aparte que tiene una... que tiene un estudio acondicionado con máquinas ya específicas para ese tipo de trabajo. ¿No? Claro. Nosotros que sí, tenemos plugins, tenemos alguna cosa, tenemos... Pero no sé, sí que hay gente que es muy válida. A ver, yo no quiero decir tampoco que joder, hay gente que tiene una capacidad de la hostia y es capaz de mezclar, de hacer su mastering. Yo la mezcla la hago yo siempre. Sí. Siempre. Sí. Siempre porque he tenido, a ver, cuando tenía un flujo de trabajo mucho más alto, intenté igual quitarme el trabajo más gordo, que era igual enviando algo a mezclar. Ya. Yeah. Pero es a mí... que la mezcla es algo tan personal. Exacto. Y, sí. Que es que te cambia, es que unos putos volúmenes es que te cambia el tema entero. O sea, la presencia entero que tú le das, el... No sé, no... No lo solo... O sea, nunca lo hago, eso. Siempre intento, dentro de también de mis limitaciones, porque, a ver, yo creo que lo que más... Ayer lo pensaba, ¿eh? Que lo que más progresa un productor con los años es en la mezcla. Yo creo, ¿eh? Probablemente. O sea, yo creo que sí, porque al final... Sí. En la técnica de, no sé, de producción, de hacer música, de, yo qué sé, de arreglos y todo eso, sí que vas, pero llega un momento que más o menos ya tienes ya unas funciones, ya tienes ya un esquema más o menos y ya sabes más o menos cómo utilizar tus recursos, pero yo creo que la mezcla es lo que más, es lo que siempre estás aprendiendo. La siempre, mezcla, además, es como que nunca se acaba, ¿no? Nunca, eso es infinito. O sea, si esto de la música, todo es siempre infinito. Siempre le falta mezcla, que es una frase muy utilizada en este canal. O sea, siempre le falta mezcla a un tema, ¿sabes? O sea, te pongo, ya puedes sonar aquello compacto que tú dices, a esto le falta mezcla todavía. Claro. No, eso ya te digo que... Aquí en el canal lo llamamos eso LFM. LFM, le falta mezcla. Claro, y después está el otro tema, ¿no? Que es el lo que, yo qué sé, la gente que cómo trabaja, ¿no? Que hay veces que yo veo temas de gente que me queda alucinado porque veo con cuatro pistas, o sea, y tiene un tema súper, no sé, bien colocado todo. Yo utilizo, pero vamos, o sea, yo utilizo toda la orquesta, o sea, yo... Qué fuerte, qué fuerte. Nada que ver con el invitado de la semana pasada, con Drone Go, que utiliza cuatro pistas. Y es lo más, y él intenta ser lo más minimalista posible, ¿sabes? De rollo... Cada uno tiene su manera, su rollo de trabajar, tío. Perdona. Yo creo que también es el estilo, ¿no? Musical también, que igual... También, bueno, igual, también. O igual la persona. Yo, por ejemplo... Para hacer cosas más melódicas, o para hacer cuando hacía house o hacía, o por ejemplo ahora cuando estoy haciendo Detroit, es que yo utilizo, no sé, pero muchas capas, tío, o sea, de synths. O sea, claro. Yo creo que hay temas que igual utilizo más de 40 pistas. Joder, madre mía, qué son locura. Bastante, sí, sí. Eso es, la, como tú dices, la orquesta entera, vamos. O sea, es que de platillos, utilizo, no sé, pero voy cambiando. Utilizo, de, o sea, utilizo toda la gama, tío. O sea, desde tamborines, shakers, rides. Es que utilizo, ya nada más que de platos, igual tengo 6 pistas, ¿ya? Joder, qué fuerte. De platos y percusiones, claro. No, solo de platos. Solo de platos. Está hablando solo de platos, de shakers, de tamborines, de rides y luego ya... Luego ya los toms y todo eso ya serán otros 200. Claro, los toms, hubo un momento que sí, que metía. Lo que pasa es que también en la música, por ejemplo, que hacía anteriormente, tenía muchos detalles y entonces era precisión también. Y los arreglos, el house, tú date cuenta que tiene que tener ahí unos elementos, tiene que tener mucho dinamismo. ¿Sabes? Lo que es la música, no puedes tirarte con un loop mucho tiempo, tienes que ir dándole, entrando y saliendo sonidos, no sé, claro, después muchas capas de shorts, o sea, no sé, es que son, no sé, son diferentes. Pero claro, bueno, son diferentes estilos, lo que tú haces más bien house, Detroit, más o menos... Chicago House. Sí, Chicago, o sea, Detroit, ejemplo, claro, todo este tipo de... Sonidos. O sea, yo, por ejemplo, la música que yo hago es americana. O sea, es lo que más me encanta. O sea, el house americano, el Chicago, después el Detroit Techno, tío, que es lo que más estoy haciendo ahora. Y después estoy haciendo también un rollo un poco más alemán, así, más... tecnomelódico, así, tipo telofast, tío, pero bueno, eso lo estoy haciendo para reciclarme un poco, porque como es una onda muy muy de moda y o tipo Stefan Bofin, tío, o sea... Ah, qué guay, ese me mola un montón, claro, Stefan Bofin, tío. Claro, a ver, ese tipo, a ver... Tecnomelódico, pero qué, claro. Pero qué melodías, tío, wow. Claro. Intento hacer también un poco también de tendencia, ¿no? Aunque igual no la saque, pero intento estar al hilo de lo que está sonando por ahí, más que nada por ver técnicas y por ver, por ejemplo, Stefan Bofin, tío, o sea, utiliza mucho glissandos, tío, ¿sabes? ¡Wow! Utiliza, ¡wow! Sí. Sí, utiliza los arpegios, tío, ahí muy complicados. Sí, yo en ese sentido sí que intento ese tipo de técnicas... Utilizarlas. Saber cómo se hace, ¿sabes? Para poder aplicarlas después, yo qué sé, pues en mis cosas. Claro. De hecho... Bueno. Sí, que gran parte de... Yo creo que del que hace música es escuchar música de otros, ¿no? Ya... Simplemente escuchando música ya te enriquece. Ya estás escuchando cosas, primero son los matices de la música y ya piensas como productor y empiezas a darle vuelta a la cabeza de esto, ¿cómo lo puedo sacar? O sea, que en realidad gran parte del que produces pues viene siendo escuchar música, ¿no? Claro, totalmente. Claro que sí. Bueno, entonces, hablando del coronavirus, lo que te ha hecho ha sido formarte, seguir formándote y seguir viendo tutoriales y todo. Ha sido como un poco de parón, pero también ha aprovechado el tiempo en eso, en seguir mirando cosas y todo el rollo, ¿no? La verdad es que guay. Ah, bueno, antes de que nos vayamos... Hola, Espigares. Antes de que nos vayamos a la mezcla, me gustaría también preguntarte, ya luego ya la siguiente pregunta que te la haga mi compañero. También me interesa mogollón a mí, a toda la gente que traigo, saber de dónde vienen, cuál es tu background musical, cuál es tu roots, cuáles son tus raíces, de dónde te viene a ti la pasión por la música. Uf, pues la pasión por la música, yo creo que evidentemente siempre, a ver, los principios de los principios de los principios, a ver, aquí en Asturias siempre hubo mucha cultura, ¿no?, de música electrónica, de tecno sobre todo. Claro. Y bueno, la verdad es que entre mi grupo de amigos, la verdad es que desde el principio de todo, siempre todos, la verdad es que pinchábamos casi todos. O sea, wow. todos empezábamos a pinchar, compartíamos música, y aparte que yo, a ver, date cuenta que yo empecé en esto en el año 95, me parece que debió ser que empecé en esta historia, que no había internet, que comprábamos, que comprábamos, que comprábamos la música. Los frikis como nosotros comprábamos la música, tío, por teléfono. Catálogo. No, por teléfono. Claro. Llamábamos a Madrid a Madhouse, llamábamos a Pascal Kleiman, que está en Toulouse. O sea, en Francia, tú imagínate que no teníamos ni puta idea, tío, de hablar francés. Ya Pascal Kleiman hablaba un poco español de aquella. Y nada, agujazos, o sea, nos los ponían. Te pinchaban los temas por el teléfono. Sí. Eso me acuerdo yo también. Yo no me acordaba de eso, pero el Bad House, tío, me ha venido como un fla a la cabeza ahora cuando lo has comentado, y qué recuerdo, ¿eh? Y de Jazz Records también. Dios. Claro, y después ya Pascal se vino a Valencia ya, aquello era... yo creo que a Toulouse igual me hizo algún viaje, ¿eh? Por paquetes de discos. Buah, yo por vinilo. Yo en tema de vinilos y todo eso, yo fui el más melómano. O sea, compraba en subastas. Yo me acuerdo la primera vez que entré a una tienda de música, que gracias a Dios aquí tuvimos una distribuidora increíble, que se llamaba Esotec, que era aquello era la bomba. Y yo me acuerdo que, claro, tú llegabas a la tienda, que esto es un dato que la gente que no está que no ha vivido ese tiempo atrás, es un dato muy curioso. Yo recuerdo que, claro, ahora pensándolo, tú antes no comprabas la música que te gustaba, tío. O sea, tú comprabas nada. Del taquito que venía, pues comprabas pues de lo que había, pues lo que más te gustaba, pero no era realmente... No era realmente algo que decías tú, como ahora, que puedes elegir y decir, esto me llena, pero totalmente. No teníamos esa elección. Qué va. La historia era, pues, coger y para ser un poco diferente y para que te hiciesen caso, a la hora de pinchar, aparte de la técnica, era la música, ¿sabes? La selección musical. Entonces, lo que hacíamos, pues, era eso, pues, buscarnos la vida para tener... un disco que no tenga nadie, para tener cosas que encima te molan, ¿sabes? O sea, ir abriendo temas. Entonces, era la única manera que había de destacar un poco y de que la gente se fijara un poco en ti en ese sentido. Que, claro. ¿No? Que aparte de eso, pero... Estaba... Me acuerdo, me acuerdo la primera vez, perdona que te corté, pero me acuerdo la primera vez que me metí en internet, dije, bueno... O sea, me metí en una página, o sea, no me acuerdo cuántos años hace, era al principio de internet, que me metí en un ciber, ¿eh? Y me recuerdo que me metí porque había un disco que me gustaba mucho y ya traía la página web. Yo voy a meter esta dirección aquí. A ver esto que pone aquí, ¿no? Madre mía, tío, o sea, empecé a enlazar ahí con páginas y páginas, encontré una página, tío, americana, que aquello era, pero que podías escuchar, bueno, de aquella, un paginón, tío, porque podías escuchar... Flipándolo. Claro, imagínate, todo el catálogo de Trash Records, tío, de Chicago, tío, o sea, decía, o temas del año 94, tío, que aquí estábamos escuchando Trance, tío, ¿sabes? Por aquel entonces, o ahí igual estáis escuchando Prebeat, tío, ¿sabes? O sea, pero increíble, tío, un tecno americano, tío, un house americano, es decir, ¿qué es esto? Pero que nos hemos perdido, tío. ¿Quién nos ha puesto un muro, tío, ahí en las aduanas, tío? O sea, que esto no ha venido, tío, esto. Sí. Quizá la gente más joven que nos esté escuchando, pues, le resulte un poco raro, pero hay que recordar que antes, cuando no había internet, a los que nos gustaba pinchar, teníamos que estar ahí en la tienda cuando llegaba el paquete y volaba. Y volaba, y había un montón de discos que no volvían. Entonces, lo que dice Jairo tiene un montón de razón, porque era intentar hacer una selección musical dentro de los discos que podías pillar, ¿sabes? Eso era, ahora mismo es impensable. Claro. Es más, cuando llegaba, aquí tenemos a compañero Espis, Vicine, que trabajaba en 100%. En 100% profesional. Yo también he trabajado allí, he trabajado Aquello es que aquello era una movida porque yo trabajaba en Marcapaso en Granada, que haya estado en Granada y distribuía eso, te distribuía, tío, a Marcapasos. Si pues me nada, sí. Eso era una locura, ¿sabes? Imagínate. Bueno, es más, lo que os quería decir, había muchas veces que llevaban discos que tú no veías, porque había un cajón en el cual ponía Óscar Mulero, ponía Ike. Ponía pues todos los tops de por aquel entonces que cuando venían por Asturias, venían de Bolo y tal, pues pasaban por ahí y tenían guardadas unas referencias que igual les encajaba. Entonces ya eso ya no lo olía. Hasta que al final ya, cuando te haces ya un poco así ya con la historia, empiezas a pinchar un poco, ya era lo máximo ya tener tu cajoncito ahí con tu nombre, Jairo. Ahí, tal. Entonces ya venía y ponía, sí, bueno, pues sí. A Jairo vamos a meterle algo de Minimal aquí, vamos a meterle los concept aquí y tal, de aquella, vamos a meterle de Richie Houghton y tal. ¿Qué fue? Que yo de hecho tengo, o sea, el otro día estaba mirando, tío, y tenía promos, tío, o sea, el Crispy Bacon, tío, de Laura Guerrero tenía un promo, tío. ¿Qué dices? Claro, tío, qué fuerte, claro. Y es no, que llegaban promos, tío, llegaban promos a las tiendas, tío. Yo me acuerdo y que... Y los test pressing, tío, también. Y los test pressing, y repartían allí, y pues la gente que estaba más en la tienda, pues los que más compraban y todo eso, pues como decía Pigares, tenían preferencia. Y luego pues estaban los grandes artistas de las grandes ciudades, tú llegaba el paquete y llegaba a lo mejor... tres copias de un disco, pues esas copias, tres copias, eso eran para los que siempre compran y los que más pinchan o los que más preferencia tenían. Eso era así, ¿no? Que ni lo olía. A lo mejor pillaba alguna que no sé qué. Nosotros, yo que era muy chiquitillo también. Yo en esa época, cuando estaba en 100%, tenía 16 años, una cosa así, ¿sabes? Guau, wow, yo era muy lindilla. Yo me acuerdo que de aquella, tengo un recuerdo... que me compré un doble, tío, que nadie lo quería, tío, porque era, ahora os voy a decir de quién era, que era un doble ahí, pero yo veía, yo esto, igual para ahora no, pero no sé, tenía algo, tío, tenía como un ritmo sincopado, o sea, yo le veía funky, tío, aunque no era funky, no, o sea, no, no tenía nada que ver, y era un doble, tío, de Christian Bobel, tío. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Yo tengo el... Era el Tresor. Sí, el Tresor, ¿cómo se llamaba? Uno que era azul, que tenía como si fuesen unos espaguetis ahí, como unas espirales. No, el, sí, ese no lo tengo. No me acuerdo cómo se llama. Era increíble, tío. O sea, tenía dos o tres cortes que yo decía, y claro, la gente, claro, lo ponía y decía, uff, es que esto. Y son temas que después pasan, eran discos que no eran para comprar. Pero sabías que la cabeza todavía no lo registraba y después, dentro de un par de años, ya tu cabeza ya estaba preparada, ¿sabes? Ya. O sea, ya estaba preparada para... Sí, sí. Hombre, yo la primera vez que escuché los conciertos de Richie Houghton... Buah. Yo puede ser el de Christian Vogel, puede ser uno que se llama Busca Invisibles. No lo sabes, ¿no? No. Oh. No. Loaded, que era uno que tenía como una... No, era... La portada era azul. Vale, no sé. Es que estoy viendo... Absolute Time, creo que se llama. Es que yo tengo varios, pero había un montón. Y es que vamos... ¡Ay, que lo perdemos! ¿Seguí ahí o se me ha ido el internet? Había un corte. Sí, antes me quedé congelado, pero bueno, nada. Nada, venga, seguimos. Vale, ok. Bueno, pues eso, que lo que estábamos hablando, que antes teníamos la cabeza, no lo sé. Ahora ya, como la cosa está tan aponchada, la música, y ya está tan metida en la cabeza, ya te digo, o sea, me pasaba con los conciertos. La primera vez que escuché un concierto de Richie Houghton, yo decía, me lo ponía y dije, pero. ¿Esto qué es? Esto, sí, que no lo entendía, digo yo, pero vamos a ver, si parece que están tirando de la cisterna, tío, o sea, si es que no lo entendías, o sea, decías, era una música tan, tan abstracta para aquel entonces, o sea, para aquel entonces, o sea, claro, ahora lo escuchas y tiene sentido todo, ¿sabes? Ahora que tu cabeza está muy preparada y es mucho más madura, o sea, claro, lo entiendes entero, tío, las texturas, entiendes todo. Pero en aquel entonces que tu cabeza era tan, estaba todavía madurando. Claro, yo, es que esto es como, no sé, yo siempre me hago una reflexión, ¿eh? Igual es un poco, yo siempre pienso, tío, que el primero, tío, que la primera vez que he escuchado a alguien, tío, de música clásica, tío, o sea, desde el día de escuchar, yo creo que la percepción que tenían era que era como experimental, tío, ¿sabes? Yo la percepción que tengo, la primera persona que escuchó, yo qué sé, eso, pues una pieza de música clásica, sí, claro, que no lo entiendes, o sea, que no lo entiendes, o sea, que no, que tu cabeza no está preparada para eso, ¿sabes? Que tiene que tener como una transición. El primero que escuchó un disco de jazz, si nunca has escuchado jazz, te explota la cabeza, te dices, madre mía, ¿esto qué es? Claro. Estos colores, sabes, toda esta armonía, toda esta melodía. Sí, sí. Claro, claro. Eso es. Entonces, por aquel entonces, bueno, pues hemos vivido, tío, lo que es la, cómo ha madurado la música electrónica, aunque nosotros la hayamos cogido tan tarde, porque ya ves, la edad de años que llevaba por ahí danzando esto. Pero la hemos cogido con ganas, no pasa nada. Ya ves. la hemos cogido que vamos. Lo bueno es que ya hemos vivido tantos recorridos, o sea, de modas, ¿no? De que primero viene el minimal, después vino el house, primero vino el electro, después el minimal, después el house. Ya sabes cómo va rodando todo esto, ¿no? Todas las tendencias. Claro. Y después, si te toca, que como hay gente, por ejemplo, mira, es el caso de Stefan Mozin, que antes hablábamos, que es un tío que siempre ha sido fiel a ese estilo, y de repente la tendencia le da de cara y para adelante, tío, o sea, y es cuando triunfa. Y es una putada, porque Stefan Mozin, tío, creo que va a morir ahí. Porque en el momento que alguien se pone de moda, tío, y se pone de moda tu estilo y tu personalidad, creo que es lo peor que le pueda pasar a un productor. Porque van a haber 50.000 personas, tío, que van a intentar imitar o hacer el sonido de tendencia que es tu sonido propio. Pues sí. Ya. Él ha encontrado un sonido bastante propio. Vamos, yo no lo conocía. Yo supongo que esa persona llevará mucho tiempo haciendo producción musical, pero yo lo conocí con los vídeos estos de tan chulos que sacaron, él tocando con su controlador. Lleva años haciendo lo mismo. Lo que pasa es que es como todo, tío. Mira, tú date cuenta. Esto es como todo. La industria la veo así, ¿no? De hecho, yo he vivido algo un poco. Pero yo la industria la veo así. Cada año hay una tendencia. Y hay gente que no se baja del burro. O sea, hay gente que lleva haciendo música mucho tiempo, siendo regular, como Stefan Mozin. Vamos a poner el caso de Stefan Mozin. Que lleva haciendo su música, la música de puta madre, pero en ese momento el sonido que está sonando pues no es el que realmente... No cuadra, él está haciendo, pero de repente llega una oleada que viene el viento de cara y de repente se convierte en tendencia ese estilo musical, él peta y dura unos años, tío, y la verdad es que después se van. Es igual que, mira, te voy a poner otro ejemplo, es igual que, joder, ¿cómo se llama este tío? El tío este tan pepino, tío, del electro, tío, que hace vídeos y... Joder, ¿cómo se llama? Anthony Rode. Ah, Anthony Rode. Bueno, Anthony Rode es un máquina, tío. O sea, ese tío no va a morir porque tiene un rollo más tal, pero ¿cómo era hace unos años? Era el Stefan Mozin, tío. O sea, cuando vino el electro era, vamos, era lo máximo. Había 50.000 niños intentando imitar ese sonido, tío. O sea, pero 50.000. ¿Por qué? Porque era la tendencia. Yo siempre he dicho una cosa y creo que en este sector siempre es mejor la gente que se mantiene y sigue ahí con sus cosas y va cambiando, que siempre tiene su señal, ¿sabes? O sea, su estilo y va cambiando con los tiempos y va ahí. Eso es mejor que no el que pega el pepinazo, tío. El que pega el pepinazo, tío, la industria lo mata, tío. Un caso de gente que lleva ahí años ahí en un estatus medio alto, nunca ha pegado un pepinazo que sea tendencia global, Y Solé, tío, por ejemplo. Solé, tío, es un tío que lleva años, tío, sin un remixer de puta madre, una clase de la hostia, tío. Es muy bueno y Solé, tío, pero todos los discos que saca son un pepino, son preciosos, tío. Pero que no, sí, sí, o sea, es un pepino, pero que no crea, a ver, que no crea, ya tiene ya ese estatus, pero que no crea algo tan global y tan mainstream, tío, como llega a ser el pepinazo, tío, de Stefan Bocin, tío. Stefan Bocin, tío, o sea, pegó una hostia que es global, tío. O sea, bueno, ha sido global, ha sido conocido mundial. Yo no, bueno, ya ves que, fíjate que yo me gusta mucho investigar música y yo estoy todo el rato bicheando. Y Stefan Bocin ha sido una persona que a mí se me había pasado. No lo conocía. Mira, ahora mismo hay tutoriales de cómo hacer música como él. O sea, cómo hacer. Ya, pero eso es. Pero eso hay de todo, ya hay tutoriales. Sí, pero te digo, ahí, yo que escucho mucha música, escucho muchos promos, que me llevan muchos promos, o sea, es todo, tío, tú dices tú, si esto es Stefan Bocin, tío. Sí, parece que ahora el melodic techno es el que está como de moda, ¿no? Es como ahora mismo yo me he dado cuenta que hay mucho melodic techno por todos lados, ¿no? Y está en boca de todos, ¿no? Melodic techno, ¿no? Es como. Que no sé, que yo soy un flipado que tengo un canal de Twitch y hago música todos los días y hago lo que quiero, ¿entiendes? Pero que no estoy muy al loro de las tendencias, pero me doy cuenta de que hay mucho melodic techno por aquí y por allá, muchos sellos están apareciendo, mucho tal. Mira, sí que es verdad, tío, que mira, estaba hablando de Oliver Collective, tío, sí, es verdad que también hacía ese tipo de hacía un tipo así de rollo. Oliver Collective es el dueño de... Yo es que lo conozco, tío. Es el dueño de... Hostia, tío, no me acuerdo, tío, de cómo se llama, tío, su sello. Buah, es que ahora estoy súper perdido, tío, pero... No, te preocupes. La movida es esa. Sale un estilo y luego, pues, de ese estilo salen un montón de Behringer de ese estilo. claro. Claro, esa es la historia. Por eso mucha gente siempre está intentando ser el puto top 1, tío, de Beatport, de no sé qué, de buscar. Mira, yo siempre lo dije, tío, y hace años, y todavía pasan los años, se lo digo. Eso es lo peor que te puede pasar, tío. O sea, si es que al final... ¿Tú has tenido una experiencia ahí con Beatport? Oye, una cosilla que os quería decir. Vamos a aprovechar, porque está aquí Torak metiendo caña aquí, que dice que tú nada más con pitidito y niños llorando. volvamos a dejar, cabrones. No, pues eso, vamos a poner algo de música de Jairo, porque todavía no hemos puesto nada, ¿no? Lo digo, sí, para venga, vale. Escuchar algo. Y así ya, si queréis, hacemos ahí un mini descansillo y ahora, si queréis, ya hablamos un pelín de la industria y ya nos metemos en el rollo Beatport y... ¿No, Jairo? Perfecto. A mí me parece estupendo. Bien. ¿Jairo? Vale, a ver, un segundito. Que tengo aquí esto. Lo voy a hacer hoy bien. A ver. Mutearon los micros, porfa, que voy a poner el temilla, ¿vale? Ahí vamos. Vale, esto es algo nuevo. Thank you. Ok, ya estamos por aquí, chicos. Podéis desmutearos. Ha sonado qué guapo el tema, ¿no? A ver, ¿estamos? ¿Estáis por ahí? Parece que se ha quedado todo el mundo muteado. No te escuchamos, Salva. No lo escucho, tío. No lo escucho. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. No escucho, tío, qué putada. A ver. Su conexión es inestable, me dice. No lo escucho. No, no estoy en Discord. ¿Os habéis desmuteado, chicos? Sí, ¿no? No sé lo que pasa, tío. Joder, puto Zoom este. Ya, y yo no lo escucho. Ellos sí se oyen entre sí, pero yo no lo oigo, tío. A ver, y no he tocado nada. A ver, un segundillo, ¿vale? Vamos a intentar solucionar esto. Como estamos en Zoom, es una plataforma que no controlamos mucho. ¡Eh! ¿Qué dice? Los recursos deficientes puedes... Joder, se estaba escuchando de puta madre ahora mismo, ¿verdad? Igual que el sistema. Eso lo escucháis, ¿verdad? ¿Ahora? No. No, no se escucha. ¡Oh, qué F más gorda! A ver. Clipper la conexión. F. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? Porque la música sí la escucháis, ¿eh? De la música sí se oye, tío. Qué raro, tío. Esto es del Zoom, este de los cojones, ¿eh? F, esperar un segundillo, ¿vale? A ver si... Propiedades de audio. Sí, sí, el OBS, el que uso, claro. No, el problema es que yo no lo estoy escuchando a ellos. Sí, vamos a colgar. Chicos, voy a colgar, ¿vale? Invitadme otra vez. Hasta ahora. ¿Puto Zoom? Bueno, chicos, bienvenidos al streaming. Hoy vamos a hacer producción musical. Vosotros sí me escucháis, ¿verdad? Bueno, en esta pausa, os recuerdo que os podéis suscribir al canal. Os podéis hacer suscriptores, podéis darle a follow. Y recordad que tenemos unas camisetitas súper chulas como estas que estamos haciendo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo hemos intentado hacer en Discord, pero no le funcionaba a Jairo, así que lo hemos tenido que hacer aquí por Zoom. ¿Se me oye? Pues nada, me pongo a hacer un temita. Podéis hacer donaciones para mejorar el streaming, sí, la verdad es que sí. Comprar camisetas, vamos a comprar un ordenador, a ver si me invita esta gente a la llamada. Podéis hacer un... Va con retraso. Algo pasa con mi conexión. Yeah, camiseta XXL, ahí las tengo. Aquí tenéis las pegatinas que he hecho, ¿vale? Mientras me invita a esa gente, os voy a enseñar las pegatinillas que hemos hecho. Aquí el señor Estudio Filo, que no la ha diseñado. Mirad qué guapa, tío. Oye, un ordenador gaming, vamos a hacer unas donaciones, me mola. Pero no voy a jugar, solo voy a streamear. Bueno, a lo mejor juego. Ahí está. Las camisetas, si compráis una camiseta, os regalo un par de pegatinillas, ¿vale? Que van incluidas en el pack. Así que ya lo sabéis, si queréis una camisetita, me inscribí ahí a animatechtwitch@gmail.com. Guay, además quedan chulísimas las pegatinas, mira. Ahí está, muy guapa. Bueno, a ver si esta gente me invita al Zoom. Me han dejado tirado. ¡Yo! ¡Invitadme! Lo siento mucho, externo, a ver si puedo entrar con vídeo. Estamos esperando a que conecte el Zoom. ¿Hola? ¿Hola? Ahora. A ver, habla, porfa. Hola. Ok, aquí estamos, ahora sí. Oye, a ti no te escuchamos. Hola, hola. Ahora, ahora, perdona, a ver, vale, uy, que se ve mi papelera de reciclaje, no quiero. A ver, oh, ahí estamos. Pues nada, continuamos. Por el amor de por Dios. Por el amor de Dios, don Javier. ¿Qué estás olvidando? Nada, no he hecho nada, tío. Simplemente ha dejado de sonar. Súper raro, tío. Bueno, venga. Bueno, ya he podido hacer un poquillo de spam de las camisetas y de las donaciones. Merchandising, ¿no? Sí, yo me apaño rápido. Que no me acordaba deciros antes que, bueno, que el tema ese que estaba sonando, o sea, estaba casi a pelo, o sea, no tenía mastering ni nada de nada. Nah, o sea, tenía una pequeña mezcla, o sea, lo tenía, lo exporté el otro día y lo metí, bueno, hace ya un tiempo y lo metí ahí, pero no tenía, o sea, que el sonido que tenéis en cuenta que todavía se posiciona. Es un work in progress. Exacto. Muy bien. Bueno, continuamos, ¿no? A ver. Hay problemilla de conexión hoy, tío. Qué mierda. Ahí estamos. He puesto el. ¿Escuchas, Javi? Ahora, venga, tiradle. ¿Me escucha o no? Sí. Perfecto, pues nada. Venga, te comentaba, Jairo, que antes de escuchar el tema estábamos hablando de eso, nos íbamos a poner a hablar directamente ya sobre tu experiencia con la industria. Te has tirado muchos años por ahí rulando, has sacado en sellos grandes, en fin, tienes experiencia dentro de lo que es, pues, la producción, dentro de lo que es el management, no sé, la distribución, no sé, explícanos un poco cuál es tu perspectiva de cómo está montado el negocio y también cuéntanos un poco sobre tu vivencia. Sobre la industria y tal, ¿no? Sobre cómo funciona todo el tema este. Bueno, pues sobre el circo que he montado, sí. Ya sabes que me caliento, ¿eh? Sí. Nada, pues mira, enchúfate el ventilador como le he puesto yo a mi ordenador ahora para que no te calientes mucho. Ya sabéis que no tengo filtros y después, vamos. A ver, ¿cómo funciona esto? Pues bueno, pues esto, a ver, sí que es verdad que ahora las cosas están muy difíciles porque, a ver, los sellos discográficos, pues ya es casi imposible enviar una demo, porque ya casi ni aceptan ya demos. O sea, ya cuentan con artistas que ya están más o menos conocidos y ya te llaman, ya llaman directamente a esos tipos de artistas, que la verdad es que eso es una pena, porque muchas veces hay gente currándoselo en casa y es que yo, desde mi humilde opinión, que después no quiero tampoco ningún tipo de polémicas, pero sí que he observado que igual muchas veces los sellos no les interesa tanto la música como, o sea, la calidad de la música casi que como el nombre. Eso es lo que yo he experimentado. Yo la verdad que en ese sentido he tenido suerte porque, bueno, a ver, llevo muchos años y los años en los cuales yo he estado muy activo, pues he tenido mucho acceso a, pues bueno, pues a sellos un poco, o sea, de bastante repercusión. Entonces es mucho más fácil llegar a ellos, aparte que después vas conociendo, pero bueno, que más que nada, que ser productor hoy en día tienes que ser también un poco relaciones públicas, conocer gente, conocer productores que te puedan dar un acceso directo a correos para enviar, no sé, es como entrar en esa rueda, ¿no? Digamos que es más difícil cada vez, porque si, como dice, los sellos tienen su cartera de clientes, por llamarlo así, cada vez ya es mucho más difícil entrar ahí en esa rueda, ¿no? Es que, a ver, yo por ejemplo, a ver, vosotros que me conocéis, o sea, ya sabéis cómo ha sido la cosa, yo he tenido suerte en el sentido de que mi primera referencia pues fue un sello, bueno, bastante bastante decente y tal, entonces gracias a la repercusión que tuvo, que bueno, que sí que hicimos unos buenos números en Beatport, que aunque no me gusta hablar de esas cosas porque la verdad que no estoy en contra de todo ese tipo de cosas, pues bueno, pues en mis comienzos sí que tuve la suerte de que, bueno, pues hubo bastante repercusión. También la cosa era estaba un poco más fresca en el sentido de que venía el rollo del minimal, que empezaba con un nuevo proyecto más, no sé, house así con voces negras y tal. Y tuve opciones a que gracias a los trabajos anteriores, pues los sellos se comunicaron conmigo y de repente yo recuerdo que me había encerrado durante 2 años, estuve 2 años encerrado en el estudio preparando música. Y quería abstraerme, tío, de todo lo que estaba sonando fuera. O sea, no, ni salía. No quería ir, no quería escuchar nada de lo que estaba sonando. No quería ir a ninguna discoteca. No quería que hubiese nada que me influenciara. Que me pudiera influenciar. Eso era un riesgo, porque la verdad es que cuando acabé una demo de 15 temas, me parece que fueron. Wow. Imagínate, estuve 2 años, o sea, ahí, pero os lo digo, o sea, cosa enfermiza. De hecho, no vivía por la mañana, o sea, estaba todo el día trabajando de noche porque era el momento que más me concentraba, que más, no sé, era... Tus hábitos, claro, claro, de hecho, tuve unos problemas de la hostia porque, claro, empecé haciendo música a partir de las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, hasta que ya eso se fue implementando y el rango fue avanzando, que cada vez es que me acostaba, yo qué sé, me acostaba igual a las 2 de la tarde. Joder, qué mal. Sí. Eso era, o sea, tuve unos problemas con los llamados biorritmos, que aquella pensaba que era una tontería. No, que va para nada. Tuve unos problemas, o sea, que la gente que haga música de noche, que tenga cuidado. Sí. Y nada, pues estuve 2 años así con esa metodología y... Metido en el agujero por la noche ahí, no veía la luz del sol, ¿no? Una movida. Nada. Y además con un objetivo claro, que quería hacer una demo, que quería tal, que quería que fuese algo que... No sé, que fuese, no sé, una combinación de muchas cosas. O un LP, o un doble LP, una cosa así para lanzarlo. Sí, bueno, yo LP no quería, quería tener bastante material para guardar. ¿Y qué pasó? Que bueno, me acuerdo la primera vez que salí, después de todo este encierro, que me fui a una fiesta, ¡buah! Se me cayeron los huevos al suelo. Se te cayeron dos lagrimones. Porque claro, era la época que el rollo... Y fíjate que yo con el minimal iba bien. O sea, que yo con temas de minimal tal iba bastante bien. Pero ya estaba súper cansado con ese rollo. Bueno, pues era como la decaída ya casi del rollo Minus y todo esto de Plus 8. Este minimal también que después se adaptaron los italianos, que... Sí. Después siguieron durante años. Ya sabéis que los italianos, o sea, en el momento que cogen un estilo, o sea, se tiran años. De hecho, cogieron el disco y hicieron el Italo Disco, ¿sabes? O sea, bueno, pues... Sí, vamos, los italianos... Además lo revientan, tío. Salieron ahí muy buenos productores en Italia de Minimal Techno, ¿eh? Muy buenos productores. Sí. Aquí era la época de Masinelle, tío, de toda esta peña. De hecho, yo ya sacaba alguna cosa. Yo de Minimal había sacado alguna cosa en el sello Multivitamins, tío, que era del... Que sacaban, joder, sacaba Margeni, tío, sacaba Masinelle, sacaba... Maquilina, toda esta gente, ¿no? Claro. Capriati, toda esta gente, claro. Sí. Yo de aquella ya había sacado algún tema de... Y saqué un doble vinilo y tal, y ya de aquella, pero yo como siempre, llega un momento que cruzo con el estilo, me aparto y me tiro años ahí haciendo algo nuevo. ¿Qué pasó? Que cuando salí la primera noche, digo yo, cajón, Dios, si todavía sigo con esto, tío. Y yo, claro, yo estaba, tenía un proyecto, tío, que era todo house, tío, pero rollo... No sé, con voces negras... ¡Qué guapo, tío! Con unos bajos, tío, ahí súper repetitivos, rollo, no sé, rollo americano y tal. Claro, yo decía yo, madre mía, tío, después de estar aquí 2 años con esto, ¿qué pasó? Que de repente envió una demo y de repente, tío, o sea, lo que hablábamos antes de lo del tema de Stefan Pondi, tío, de repente llega el house, tío, o sea, y claro, saco el primer EP, tío, y... Vamos, empezaron a... O sea, yo me acuerdo, aquella tenía MySpace, me acuerdo. Fue en el año 2008, me parece, 2009. y de repente ya empecé a recibir mensajes, tío, pero de gente... O sea, de profesionales, o sea, de gente de estos que admirabas y tal. ahora mismo no recuerdo muy bien cómo era la historia, pero, o sea, de quién era más o menos, pero sí, bueno, aquella... tuvo muy buena acogida los discos Kids. Claro, pero además es que lo que más te sorprendía es que de repente mails y mails de tío, qué guay, tal, en inglés, tío, que me mola mucho este rollo, tal, no sé qué más, boom, va, no sé qué. Y en menos de un mes, tío, ya empieza, o sea, menos de 2 semanas ya empiezas a ver, empieza a salir la promo, empieza a salir ya todos los feedbacks. Claro, ya empiezas a ver unos feedbacks ahí de la hostia. Entonces dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y nada. Qué guay. Empiezan a funcionar los temas, empiezan a pincharlos mucha gente, de aquella, yo qué sé, pues gente que estaba bastante en el rollo. De hecho, hasta Marco Carola estaba pinchándolo, o sea, que no tenía nada que ver con la movida, pero bueno. Que nada, que empieza la cosa a ir muy bien. Entonces ya te empieza a llamar sellos, tío. Yo de repente me llama Plastic City, que era, o sea, el sello de house, tío, más grande, o sea, que más referencias tiene. Claro, tío, o sea, gente desde Massa Jefferson a quien quieras, o sea, toda la gente del house estaba ahí. Y me llaman, tío, y me dicen que les gustaría que les enviase una demo y tal, y que les enviase unos cuantos tracks. Claro, había sacado un EP, tío, con 4 temas. Todavía me quedaban igual, pues, 11 temas. Ya te digo, les envié los 12 temas y me dicen que los quieren todos. Yo, ¿cómo? Pero yo, quieren todos. Bueno, pues con mis santos cojones les dije que no, tío. Les dije que a ver, que si les daba todo, que me quedaba sin nada y que claro, prefería diversificar. Que llevaba dos años trabajando en eso, claro. Claro, que quería diversificar lo que era, pues, la música, ya que yo estaba viendo que estaba funcionando. Claro, cuando ves que hay tanto interés, pues dices tú, pues bueno, pues voy a mirar a ver cómo va esto. Entonces, nada, con ellos firmo un EP y después firmé hacer más temas para recopilatorios, para un montón de cosas. Y nada, pues eso fue una semana, ¿no? Pues a la semana siguiente me envía Silicon Soul, que eran los abanderados de Soma, tío, que tenían un sello de house que se llama Tarrum Dubs, que es como una filial, tío, de Soma. Me envía, y aparte que son una peña, tío, que han tenido Grammys, tío, o sea, tienen el mayor éxito, tío, de hombre, la música no house, digo, tío. Me envían, tío, que quieren música. Y yo me quedo, tío, y digo, madre mía, tío, ¿qué es esto, tío? O sea, de hecho, estás todavía muy tierno, tío, en esta historia. Y dices tú, sí, vale, pues le vuelves a enviar. Oiga, claro, pues, para adelante. Le vuelves a enviar los 11 temas. Y claro, le vuelves a enviar los 11, o sea, los 11 temas no, menos. Les vuelves a enviar los que te quieran. Claro. Pero igual eran 7, porque todavía había hecho algún tema más. Me dicen que los quieren también todos, tío. No. Y yo, ¿qué va? Os doy 3 y un remix. Le dije que me conseguirá un remix para hacer el tema. La verdad es que me la tiré bastante de forajido porque, a ver, con esos sellos igual son capaces de decirte, vale, pues nada, hala, chao. Que claro, como tú hay 50.000, ¿sabes? Yo era lo que pensaba. Pero bueno, a ver, lo vi, me las tiré un poco. Pero yo creo que no es ni forajido, ¿va? Porque básicamente lo que estás haciendo es poner tu trabajo en valor, ¿no? Claro. Es decir, tú le mandas 15 temas y los quiero todos. No, todos no. Quédate con los 4. Que más te guste. Que yo era un niño de Gijón que estaba haciendo música en su casa, que con 4 cositas y tal, y con un MacBook blanco, ¿sabes? O sea, que aquella era la cosa con un controladorcito, con tal, ahí intentando apañarse. De hecho, me acuerdo que tenía un MacBook y tenía un PC por Rewire, tío. O sea, lo lanzaba todo sincronizaba al vuelo, ¿sabes? Para tener más potencia todavía de pistas. Y después lo tenía todo ruteado para que grabase todas las pistas en un lado. O sea, era un jaleo, como hacía yo la música. O sea, porque claro, no tenía potencia, tío. Claro, tú imagínate que utilizaba un montón de pistas, después había plugins, tío, que no habían para Mac antes, era un jaleo. Y claro, y después a partir de ahí estuve muchos años, o sea, con encargos de remix, de cosas, de sellos, que sellos que eran tendencia, que después duraron muy poco, pero claro, de aquella, tío, eran sellos que están pegando una hostia de la Virgen. Entonces, pues me fui, nada, pues fui currando sobre encargos. Lo que pasa es que, claro. Estuviste, ha estado claro, mucho tiempo trabajando sobre encargo y en fechas límite y movidas así, ¿no? Eso es. Claro, también, por ejemplo, ahí. También nos quería, llegaba, también nos quería hablar un poquito de eso, ¿no? Claro, llegaba yo, por ejemplo, ¿qué pasaba? Que yo iba enlazando, ¿no? Sellos, con pedidos, con tal. Entonces yo tenía deadlines, o sea, apuntados en el calendario de fechas de entrega. Pero es que, aparte de eso, siempre quería como algo que fuese parecido a, mira, este tema que sacas, te quiero algo así. Y claro, muchas veces, no sé, tu cabeza va más adelante, ¿no? Quieres, ya se ha avanzado, ¿no? De escalón, ¿no? Ya estás incorporando cosas nuevas. Y claro, volver otra vez para atrás, no sé, ya era bastante, mi cabeza no. Pero bueno, al final tienes un booking detrás, tienes tal, ah, tío, que es tu trabajo, sacar música. Claro. Hay que sacar música, tío, este mes tienes que sacar música, este tal, que hay que moverlo, porque ya sabes, cuanto más apareces, tío, más hay que colgar contenido. Claro, tío, era la de Dios. Después, aparte, me enviaban, por ejemplo, claro, de aquella. Esto es otra cosa, tío, que la verdad es que es penosa, tío, pero. Aquella, claro, te enviaban muchos colegas, tío, yo qué sé, oye, tío, ¿qué tal? No sé qué, ¿me puedes hacer un remix? Tenés que poner las excusas, ¿por qué? Porque el booking no te dejaba, tío, pues igual hacer un remix igual a alguien, tío, que no fuese alguien, pues que tuviese repercusión. Tendrías que seguir una línea, tío, pues alguien que te aportase, tío, pues más repercusión. Oh. Tío, yo acabé hasta los cojones de todo eso, tío, porque era como una forma, tío, tan superficial de trabajar, de, no sé, de no tener la libertad de decir, pues mira, pues ahí está el chico que quiero hacerle un remix porque me gusta la música. Pero es que en realidad siempre te ponían, es que claro, tú haces un tema, tío, ¿y qué beneficio vas a sacar? Tú lo que tienes que hacerlo es con alguien que sea, tienes que hacer un remix a alguien que sea más grande que tú. ¿Por qué? Porque va a tener mucho más relevancia, porque la música se va a expandir más. Era todo marketing, tío. Claro, hombre, marketing. Me estaba hablando de marketing ahora mismo, estaba pensando justo en esa palabra. Hombre, ¿no? Marketing puro y duro. Lógicamente, si le haces una remezcla a alguien que no conoce ni Dios, pues el que se beneficia es esa persona al que tú le haces la remezcla, de ti. Claro. Claro, a ver, que no tiene nada de malo, ¿sabes lo que te digo? Pero a claro. Ver, que después, desde el lado del negocio, fríamente, pensando. Igual tenían razón, porque yo trabajé con bookings que venían, o sea, que estaban afiliados, incluso trabajé con un booking, tío, que era muy heavy, tío, que era, estaban, eran, trabajaban con Emi Music, o sea, con una multinacional. O sea, yo firmé con ellos Publicings, tío, y claro, venían con una metodología de trabajar con artistas de. Pues artistas de. Grande, de Michael Jackson. O sea, no, Michael Jackson no, pero igual artistas internacionalmente conocidos así con un. Coño, Emi. Estaban acostumbrados, pero bueno, era Emi España, pero estaban acostumbrados bueno. Con artistas de este rollo. Entonces, claro, lo querían incorporar, tío, pues a la electrónica. Querían coger también una parte de electrónica por aquel entonces. Entonces, estábamos nosotros ahí como de conejillos de indias. Entonces, claro, teníamos la perseverancia, tío, y todas las reglas del rollo mainstream, pero después teníamos la parte underground, que era el rollo de decir, no te puedes relacionar tampoco musicalmente con gente que tal, no sé qué. Joder, tío. Sí, sí. De hecho, yo estuve años que no hacía colaboraciones con ningún español. Con nadie, tío. O sea, para que no me vinculasen tampoco, porque la escena española también. Por aquel entonces también no estaba. Gracias a Alexander, tío, que fue el que nos abrió también muchas puertas. En España, tío, o sea, en el mundo, tío. Pero, a ver, la escena española estaba como ahí un poco tal. Estaba mal vista, ¿no? No, a ver, bueno, tampoco mal vista quiero decir, pero que bueno, que tampoco. Sí, que no había, sobre todo que no había nadie que destacara, ¿no? Básicamente, como destacó Ale, los el Tecno. Tadeo. Claro, en Tecno sí, tío, por ejemplo, en Tecno sí, mira, el Tecno estaba toda esta peña de Net 28, que gracias a ellos nos abrieron unas puertas que no, o sea, que no lo sabemos bien, ¿eh? O sea, las puertas que nos han abierto esta gente, tío, que se han recorrido el mundo, tío, ¿sabes? Hace ya tiempo. Ya ves. Entonces, pues bueno, pues esa era la metodología y claro, esa es la parte más chunga que había. Igual ahora es diferente, tío. Yo es que... Yo creo que igual ahora mismo es peor, ¿sabes? Peor que antes, porque eso es básicamente la tendencia de la industria, ¿sabes? Es convertirla en un producto más de marketing en cuanto a la... Porque también yo creo que lo has comentado antes, en cuanto a la electrónica entra dentro del mainstream, ¿qué ha pasado? Que ya se generan tendencias, se generan modas... Y de hecho, mira, te voy a poner, mira, voy a ser un poco malvado. De hecho, os aseguro que si hay algún productor que ahora esté pegando un pepinazo, le pides un remix, te va a decir que... Hombre, claro. ¿Por qué? Porque ya quieren seguir una línea, ya tienen un estatus. Suena triste, tío. Es un lado triste. Oscuro. Yo estuve en él y sé cómo. Por eso ahora me quité, tío, de todo lo que son agencias. Todo, bueno, tuve un parón por unas causas personales ahí, familiares, que tuve que dejarlo un poco de lado. Y eso lo que me hizo ver fue la industria, tío, desde otro punto, tío. Ver, tío, la mierda que hay, tío, el egocentrismo, incluso cosas que yo no veía, incluso de mí también, ¿sabes? Porque te metes en una rueda, tío, que es que... No te das cuenta, no sé. Ya es como una normalidad para ti. Claro, se me quedó parado, ¿no? La cámara. Sí, ahora viene, no te preocupes. Ahora viene. Pues ahí, eso, ahí, te metes en una dinámica que claro, que te lo has masticado, trabajas con tal, después llegas a los sitios, te hacen, los managers también te hacen más grande de lo que eres, no sé. Te comen la cabeza también, ¿no? Claro. Te comen la cabeza, tienes que trabajar así, no puedes tal, no sé. Pero bueno. Yo la verdad que dentro de lo que cabe, yo espero que yo no haya sido tampoco un tío tampoco muy altivo, ni que haya sido tampoco... Pero bueno, que dentro de lo mínimo sí que en ese sentido de a la hora de hacer colaboraciones sí que me lo pensaba mucho, porque aparte de eso, llevabas un proyecto, estabas esperando un proyecto, querías que ese proyecto fuese compacto, que llegar al máximo número de personas... No sé si era lo correcto. Tú hacías lo que tenías que hacer en ese momento, claro que era correcto. No, sinceramente no lo sé, no lo sé. Ahora mismo, pues igual funcionaría de otra forma, tío, ¿sabes? No lo sé tampoco. Pero bueno, la industria es así. Después, aparte, Bitcoin. Vamos a hablar de Bitcoin. Bien. Ya verás, ahora me cancelan todo. Ahora te quitan de allá. Hasta donde yo estuve trabajando, tío. A ver, tú para entrar en. A ver, Bitport. Para que te hagan caso en Bitport. Tienes que. A ver, para que te hagan caso en Bitport, tienes que estar sacando un sello potente. Bastante repercusión. Para que te pongan el puto banner ese que te ponen y tal. Tienes que trabajar en un sello potente. Después, aparte, hay una cosa que tú tienes que hacer una campaña primero. Tienes que trabajar con unas distribuidoras que paga, o sea, eso los sellos. Tienen que pagarte una campaña en la cual te hagan una promo pool bastante potente, que te hagan una buena campaña, tío, o sea, que lo envíen a un montón de revistas, que lo envíen a un montón de radios, que lo envían para que te hagan el feedback y ya ellos lo pinchen y todo eso. Claro, pero eso también se encarga la distribuidora, ¿no? Sí, pero también eso vale para Bitport, porque Bitport, tú después el sello discográfico les envía el paquete con los feedbacks, con toda la repercusión que ha tenido el EP, y después otra cosa que con cifra. ¿Eh? Con cifra, quiero decir, que te manda con cifra, ¿no? Le manda el paquete con las cifras de lo que has vendido. No, eso es antes de la venta. Antes de vender, claro. Ah, vale. Antes de la venta, con la repercusión que ha tenido antes de la los artistas. ¿Quién lo ha puesto antes de colgarlo? Hostia, vale. Mandarlo. O sea, por lo menos esto yo te hablo hasta el año 2015, más o menos funcionaba así. Y después, eso, aparte, también teniendo en cuenta el artwork de lo que es la carátula, tío, del disco. Que tenía que ser una carátula bastante currada y tal. Entonces, con todo eso, te lo tenían en cuenta, si eras un sello bastante dentro de cabe tal, te lo tenían en cuenta para ponerte un banner. Así que, y después, eso es otra. Y después, eso es por un sello que sea, bueno, bien. Después, ya hay otros sellos que son bien, y que tienen mucha repercusión y que tienen muchos contactos, que esos ya directamente ya se los ponen ya directamente ya del tirón, se ponen el banner, ya ponen el banner. Claro, por un banner también es mucho más atractivo las ventas, ¿sabes? Que puedas entrar, claro, ahí y que te pinchen y poder tener una buena semana. Claro, tú date cuenta que la primera semana, tío, que saca un disco en Beatport es donde te juegas los puestos del top. Claro. Ahí son las ventas, los primeros días. Y eso se retroalimenta, porque si está en el top, más se vende, ¿no? Sí, primero tú entras, tú por lo menos, a ver, estoy hablando, para los que me estén escuchando y tal, estoy hablando de yo antes. Antes, por ejemplo, yo creo que me parece que lo primero que entraba era en el top del estilo, ¿no? Por ejemplo, si era Tech House, entrabas en el top de Tech House. Después también había otra, había una triquiñuela que muchos temas estaban mal categorizados porque ponían Tech House porque era igual era Tecno, era Tech House y lo ponían en Tech House porque era el chart más potente. Ah, amigo. Claro. Entonces, antes por me parece que era que los primeros días tenías que, para entrar en top, en los top 100, del estilo de partida que tenés que hacer como 70 donloads o algo así. Me parece que era algo así, ¿eh? Los primeros días o 70 a 100 donloads, me parece. Después a partir de ahí, seguir subiendo hasta llegas al 1 y después ya pasas ya directamente al top general. Qué trapicheo ahí de tops y de rollos que no molan nada. No lo sé, eso sí que no lo sé. Eso sí que de verdad, que si no, yo lo diría. Pero eso sí que yo nunca, a ver, siempre se ha sido. No, pero que te quiero decir que hay como una regla, ¿no? Me refería a trapicheo a como una regla, ¿no? Primero está en el 1, luego te pasará al general, tienes que hacer 70 ventas en la primera semana. Es decir, como que demasiado parafernalia, ¿no? Parece que no es como una cosa muy transparente o sí, ¿no? Como que... Bueno, tú vas viendo... A ver, el sello va viendo, tío, las ventas. Pero sí, claro, bueno, eso, imagínate que, bueno, que tampoco yo en Beatport no sé si tengo algo. Tengo algo que publiqué con Jacob y tal, pero es que... ni idea, ¿no? Pero, vamos, tú... Ahí hay un ranking de quién más vende en el mes, ¿no? Supongo. Sí, claro. Claro, y ese será el top, ¿no? Si tú vendes mucho, pues estarás en el top. Ahora, para vender mucho necesita un impulso. Pero no te vale tampoco vender mucho a lo largo del tiempo. O sea, tienes que vender mucho nada más salir la música, ¿sabes? Ah, están restringidos. Qué putada, ¿no? Claro, tienes que coger y por ejemplo... la primera semana que sale, pim, pim. Hombre, a no ser que, claro, tío, que de repente se ponga un tema, tío, de moda que ha sacado hace, yo qué sé, 3 años y de repente la gente lo empiece a comprar, pero a saquísimo, entonces sí que subirá. Vale, que eso sí está bien regulado, vamos, eso es lo que me quiero decir, ¿no? Que eso está bien regulado. Yo es que Beatport, la verdad es que tampoco. Yo ni idea, tío. A ver, sí que he entrado varias veces, a ver, entré varias veces en tops y tal, pero. Yo nunca me comí la cabeza con eso, o sea, no me comí mucho la cabeza. Por ejemplo, en Dex, sí, tío, por ejemplo, lo que... En Dex, por ejemplo, en vinilo sí que estaba guay, tío. Sí. En vinilo sí que molaba, tío. Y es que los primeros vinilos se vendieron muy bien, tío, los míos, tío. Los primeros, yo creo que en 2009, me parece, 2009 o 2010, creo que... según me han dicho o algo así, me parece que debía ser de los que más vendieron de vinilo en Europa. Creo que fueron, para que algo, me parece que no sé si se vendieron, no sé, pero bastantes, ¿eh? Se hicieron repress, se fueron, hice top 1 en Dex, hice durante 2 semanas o 3 semanas. Coño. Y se vendieron, pero muchos. Los primeros vinilos sí, tío. Los primeros vinilos sí. Se vendió bastante, pero no ves pasta, tío, porque no... Claro, eso es lo que te quiero decir. Tú siempre has publicado para sellos externos. Y no ves pasta. ¿Cuál sería la manera de generar pasta tú a través de tu música? Con los bolos, pero claro, es que me parece muy fuerte eso que estás diciendo del rollo, dijiste. Claro, claro. Me parece fuerte esto que dice. En las primeras semanas de Dex se vendió de puta madre, pero no sé cuánto, ni vi un duro. Decís como, joder, qué putada, ¿no? A ver, en vinilo, tío, no ganas dinero, tío. No, o sea, eso no está claro, porque... pero que... O sea, no ganas dinero, tío, porque si... Date cuenta que si el vinilo sale... Tú haces una plancha de... Lo que se suele planchar ahora, vamos, se debe planchar 100 copias o 50. Antes se planchaban 600, por ejemplo. Que ya eran muy pocas, tío, porque estamos hablando que antes se planchaban 5.000. Date cuenta que el vinilo, tío, te debe salir... No sé, pero igual a 8 euros, tío. A ti de planta. O a 7 euros. Sí, vale. Muy, muy caro. 7 euros a ti, o sea, lo que te sale a ti. Pero es que tú tienes que pagar el mastering, tienes que pagar el artwork, tienes que pagar la promoción, tienes que pagar al artista, tienes que pagar al remixer, si hay remixer. Es que poco más o menos es un obsequio, tío. O sea, un obsequio es una... El vinilo, te puedo decir que igual pierdes dinero, tío. O sea, aun vendiéndolos todos, igual estás perdiendo 50 céntimos en cada vinilo. Muchas veces. Es una putada. O quedas a pre. Claro. O quedas a pre, tío. Claro. Con lo que más pasta se sacaría en cuestión sería con Beatport, tío, con el digital. Lo que pasa es que, a ver, hay que hacer muy, muy, muy buenos números. Claro. O sea, hay que hacer muy buenos números. Estamos claro, a ver, yo creo que con un top 1, tío, te puedes sacar, ya puedes sacar pasta, pero bien. Ya. Yeah. Con un top 1. Pero no lo sé, ¿eh? Eso, por lo menos antes, ¿eh? Ahora no sé cómo va la historia. Después, bueno, pues yo, por ejemplo, depende de los sellos, tío. Por ejemplo, yo con Plastic City, tío, que era una agrupación de un montón de sellos, porque tenían Plastic City América, Plastic City UK, Plastic City... Alemania, buah, eran una empresa enorme. Con ellos lo tenían todo, pero vamos, a rajatabla, ¿eh? Todavía ahora no, pero hace unos años todavía me venían royalties todavía. Joder. Y aunque fuesen por poco, tío, te iban viniendo todavía royalties de cosas. Hay los sellos que sí, que por ejemplo te vienen con royalties. Después, aparte, también es como tú lo pactes también. Claro. Yo, por ejemplo, si hago un remix, tío, igual prefiero un precio, igual antes hacía un precio fijo y a partir de tantos download, tío, pues empezar a cobrar. Ah, vale, vale. Claro, porque así, por el trato porque que tú hagas. Claro, porque así tú cobrabas el precio fijo del remix y si petaba mucho, pues ya ponías, pues, igual que a partir de 200 download, cobrar. ¿Me entiendes? Claro. Pues un tanto por ciento. Ya una manera. Otras veces firmabas un contrato con precio cerrado. Por ejemplo, no me complico la vida. Por ejemplo, si era un sello así un poco que no sé, cualquiera. Ya lo cerraba ya, pues un precio cerrado, tío, por remix. Claro. Claro. Eso era ya más o menos lo que tú quieras pactar, tío, con todo esto. Es un mundo complicado. Bueno, es un mundo complicado, ¿eh? Es un mundo interesante complicado. Y complicado a la vez. Es un mundo complicado. Muchos claroscuros, ¿sabes? Hay muchas cosillas, muchos matices que... Hay muchos matices ahí. Sí. A ver. Mira, lo que está claro que es que... A ver, el tema de la música, tío, o sea... A ver, eso es el puto pasaporte para poder viajar, tío. O sea, yo lo veía... Es el puto pasaporte para poder viajar, para poder mostrarte, tío, al mundo yo hacía música porque me gustaba. Yo, de hecho, me pasó una cosa, tío. Yo, cuando ya empecé a tener bolos, que de hecho me empezaban a llamar, o sea, cuando empezó la cosa, ¿qué pasaba? Que yo no estaba, yo llevaba sin pinchar un montón de tiempo. Yo no estaba preparado, tío. Llevaba un montón de tiempo haciendo música que no estaba preparado, tío. O sea, que yo, claro. Ponte delante de unos platos después de estar 2 años encerrado haciendo música y decir, hostia, ¿esto cómo iba, tro? Claro, claro, porque yo no contaba, o sea, que te tienes que hacer una maleta, eso es lo primero, de disco, o sea, bueno, o de digital, de lo que sea, pero que tienes que volver a hacer una selección, escucha música, ponte otra vez a pinchar, es un follón. Claro, tú imagínate que yo pinchaba en vinilo, tío, aquí, y no me valía ninguno, tío, o sea, que yo, pero me voy, o sea, si esto es remember todo, o sea, no, y después aparte, que no estaba, o sea, mi cabeza no estaba, o sea, yo hice música, me encerré esos 2 años, pero con ningún, a ver cómo se, o sea, no tenía la intención, mi intención sí, no era pinchar, ¿no? Sí, claro. Pero mi intención no era pinchar, mi intención era un reto por mí mismo de poder sacar música mía, nada más, pero ¿qué pasó? Que la cosa fue tan bien que de repente ya me veía con bolos y todo, yo, madre mía, bueno, yo me acuerdo que me acuerdo una noche vieja, tío, o sea, al poco de salir todo esto, había una sala, tío, en Canarias, tío, que me decía, tío, tal, ¿cuánto nos pides, tal, no sé qué más, y además era, yo qué sé, tío, ya pedía un pastizal a que no me llamaran, tío. Porque ya era... ¡Qué grande! Que yo, de hecho, yo me acuerdo que ese vuelo, después... Yo lo hablaba, ¿eh? Después de 2 años yo tuve contacto otra vez con esa gente y tal, pero yo es que de repente estaba acojonado, tío, digo yo, ¿pero dónde voy? Si yo no sé, o sea, no me acuerdo, necesito ahora practicar un poco, necesito escuchar música, hacer una selección, tal, no sé, porque tampoco tenía capacidad para hacer un live, ¿sabes? Claro. O sea, tenía mucha música, pero... No, un live, es diferente, claro. Claro, eso es lo que te iba a decir. Te tenías que preparar un live con todos los temas que había hecho durante ese tiempo. Nah, pero yo live, tío. No he hecho también un live, tío. O sea, no he hecho un live porque. Pues eso es una maravilla, nah, tío. Sí, pero eso para alguien como tú, tío. Pero yo, tío, no consigo, tío. No consigo. O sea, en eso sí que estoy súper limitado, tío. No. Me rayo muchísimo, tío, o sea, me rayo mucho, tío, con el... Que no sé, tío, no lo veo... Me gustaría eso, hacer eso es como todo, Jairo, eso requiere práctica. Es como eso pintar, es ponerse, como, claro. Como, ya, como pero producir. Yo por eso... Pero a mí me suena... A ver, vamos a ver, tío, a ver, siempre tuve... A ver... La verdad es que siempre tuve demasiada personalidad en la música y para hacer un live es lo peor, porque suena todo igual, tío, ¿sabes? Y claro, yo... Que yo, por ejemplo, mis sesiones de DJ son súper eclécticas, tío. O sea, subo, pongo house americano, bajo, techno Detroit, vuelvo a subir, tío, pongo un poco de techno. O sea, que voy haciendo, o sea, voy poniendo dentro del palo americano, tío, voy cambiando, Chicago. Claro, tú vas, no sé, claro. Claro. ¿Y tu línea de producción es muy, muy lineal? Muy lineal, muy lineal. Ya empieza con un groove, ya que vamos, que ya, que claro, que no... A ver, eso es algo que tengo pendiente y lo voy a hacer. Estoy ahí intentándolo, pero ¿qué es eso? Que me veía que había avanzado demasiado rápido la cosa como para... Sí, como que te pilló en braga. Dices, hostia, colega, ahora que tengo que hacer follow, no tengo disco. Bueno, es que de repente yo me veía en un off-sonar, en un hotel, tío, o sea, con una... No me acuerdo qué fiesta era, si era una fiesta de Bacan, de aquella, tío. Hostia, de Bacan, o sea, qué sellaco, tío, qué recuerdo de Bacan, tío. Claro, con Alex Smoke, tío, con toda esta peña, con Matías Caden, tío, con toda esta peña, tío, o sea, imagínate. Vale, que, Smoke, ahí, y yo, bueno, es que... Y yo me veía, tío, y, bueno, al final lo hice, bueno, al final sabes lo que es lo mejor, hacerlo, porque te enfrentas y vas, tío, después... Me acuerdo que después... Me acuerdo que después también, tío, tuve otra fiesta con Argenis Brito también, tío, en otro off-sonar también. Y de repente me encuentro, tío, que tengo un vuelo, tío, en Goa. Y dices tú, ¿ah? Hostia. ¿Y ahora? Claro, y dices tú, ¿y ahora? Imagínate, la primera vez que pinché en Goa, tío, o sea... era la primera vez que pinchaba con CDs, tío. Era la primera vez que pinchaba con CDs. Porque llegué allí y un día antes había probado unas CDs y tal. Y digo, hostia, van de puta madre esto, tío, qué guay y tal. Y mira, me puedo coger y llevarme un lápiz o unos CDs, tío, con un montón de música y tal. No sé. Y estuve ensayando, tío, lo que es toda la noche, tío. Me dejaron un par de CDs. De aquella eran unos Pioneer 1000 o unos 800 o unos, no sé. Y ahí estuve. Y con un par de cojones me presento, tío. O sea. Bueno, en el Upper de Goa, un carnaval a reventar aquello. Vamos, allí con un montón de personas, tío, ahí. Y yo la primera vez que casi que me ponía, tío, con unos CDs, tío. Yo, madre mía, la verdad que es lo mejor, tío. O sea, al final, es lo mejor. O sea, sí, ponerte ahí, arriesgarte, tío, y ponerte ahí. Y después nada, y gracias, después de pinchar en Goa, tío. O sea, y de ponerte delante de tantísima gente, ya después ya dices tú, vamos. Y después es eso, después ya te van soltando por ahí por España, de repente te sueltan ahí en un punto, tío, de España, tío, que no saben ni cómo acabaste ahí, que no saben ni qué música llevar, tío, que ya, es otra. Ya la que llevo, ¿no? Ahí, que, claro, tengo que pinchar y aquella gente que escucha. Porque claro. hay muchas veces, y esto es una cosa que va... anécdotas que vas pillando, ¿no? Tal que, claro, que muchas veces que yo lo pensaba, hay muchas veces que hay sitios en los cuales igual el residente, tío, te escuchó, ¿no? Te escuchó tu música y tal, y le mola y tal, entonces habla con el promotor, tío, y dice, oye, tío, tenéis que traer al tío este, tal, así que, entonces, ¿qué pasa? Que, claro, tío, tú vas allí, tío, te encuentras algo, tío, que igual no es ni tu estilo, tío, ¿sabes? Claro. O sea, yo he estado en sitios que lo he pasado mal. Porque imagínate, yo era un rollo más house y tal, pero yo qué sé, pues por la elección, tío, de un residente de ahí que le molaba, tío, un par de temas míos, tío, que igual eran un poco más cañeros y tal, de repente te presentas allí en un sitio, tío, o sea, que el que estaba pinchando, tío, delante de ti, estaba poniendo el tema este, tío, de la real, tío, de Surbino, tío. De ahí Hartzell no a tope, claro. Claro. Claro, yo por ejemplo con en el sur tenía mucho miedo, tío, siempre. Siempre decía, aquí, aquí siempre nada, pero después ya, a ver, con el tiempo ya aprendes a llevarte bastante música, ¿sabes? Y lidiando con lo que hay, vos tiras por ahí, tiras por ahí. Todos los palos, claro. Claro. Claro, lo bueno es que yo después, dentro de lo que hacía era... A ver, dentro de lo que cabe, yo no hacía house, tío, de esto tranquilote tampoco. Era rollo que tenía un bombo grande y un bajo tal, y bueno, pues más o menos, pero que sí que hay veces que lo he pasado, uff. De hecho, me tocó el inicio de la nueva reactivación, tío, de Valencia, tío, que habían salas que antes eran del rollo maquinero, tío, y las estaban intentando reciclarla, ¿no? Claro, tío, yo qué sé... Que salas, tío, habían por ahí, pero mítica. La Spook, la chocolate. Spook. En Spook estuve, tío. Spook. En Spook estuve también, tío. Pues todo ese rollo, claro, que vas allí y llegas allí y no sabes tampoco. Y dices tú, hostia, a ver qué, si encajo o no encajo. Y al final, de puta madre, tío, porque pues al final la gente, si te ven que transmites, si te ven que no dudas mucho, llegan a... Hombre, yo creo que, bueno, tu estilo de música encaja bastante guay, aunque sea un poco más hausera, también tiene ese palo de Troy que puede entrar en muchísimos sitios, no tiene por qué... Ahora sí, a ver, ahora, okay. Ahora sí. Que no es... Ahora sí, que quiero decir que es bailable, que tú empiezas a poner, yo creo que, vamos, encaja bastante, que a lo mejor hay alguien que picha techno un poquillo más fuerte antes que tú, pero tú luego sigas con tu rollo... Tu estilo siempre es tu estilo y tu estilo te define. Es decir, no porque por estar en un sitio que pinche en Hartzell no vaya a tener que pinchar Hartzell, no tú. Tú tienes tu propio rollo. Si no gusta. Sí, lo que pasa es que es muy difícil porque tú imagínate la gente. O sea, tú, la gente no comprende nada, tío. O sea, ya, la gente no comprende nada. Pero bueno, si al final tú haces una sesión y hay calidad, al final la gente lo va a bailar, ¿sabes? No. Esa es la historia que después decía. Puede ser cualquier estudio de música. Es decir, es igual que si tú estás en un festival grande dejar techno y te vas a otro escenario y te vas a ver Massive Attack. Y luego te vas a otro. ¿Sabes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Son dos estilos totalmente diferentes. Pero sí, unos condicionan a los otros. Vamos, bajo mi punto de vista. Sí, pero por ejemplo, cuando pinchas detrás y ves una intensidad de la hostia y tú ya vas a ir con otro rollo y tal, y dices tú. Pero bueno, esos fueron los primeros meses y después ya te vas adaptando bastante, vas pillando un poco de callo en todo ese sentido. Después, pues aparte que también la gente ya te va conociendo mucho mejor, también vas eligiendo, también después ya tienes también un poco de mano para poder elegir qué sitios y claro, también luego tú también tienes que decidir dónde vas, claro. Por ejemplo, ibas a Barcelona, Madrid y Barcelona, eso era increíble, tío, porque claro, aquello ya sabían más o menos cómo funcionabas y tal, y la verdad que muy bien, tío. O sea, en ese sentido, después ya cuando la cosa ya va rodada, ya la gente te conoce ya por referencias, porque tú también vas sacando más música también. Claro. Pues la cosa es mucho más fácil y ya cuando ya saben qué palo, ya te piden ya, oye, tío, vas a poner el tema este y tal. Y dices tú, bueno, que ya tienes que... Ya más o menos dicen tú, bueno, hay gente que escucha mi música, ya por lo menos... Claro, ya me van conociendo, claro, ya es una comunidad, claro, es complicado. Claro. Claro, en ese sentido sí, ya es ya más rodado, pero muchas veces lo piensas, ¿eh? Dices tú, uff, a veces que te sueltan ahí, o por ejemplo tu manager, que igual con tal de ganar pasta, tío, te saca un bolo, tío, yo qué sé, pues en un sitio, no voy a decir tal, porque puede ser contar por algunos, pero igual sí que en una parte, tío, así un poco más apartada y claro, llegas allí y dices tú, uff. Pues nada, pues apretar los dientes y ponerte a mí me ha pasado también de ir a pinchar a sitios recónditos y remotos, de decir, wow, que no encaja, o que no encajas con nada, tío. O sea, claro, que llegas ahí y te dices tú, pero ¿quién cojones fue el que tuvo el criterio de meterme aquí? Bueno, y ya ves, tío, entonces tú ya tu hábito de creación, hablando ya de otro tema, ¿no? Tu hábito de creación, has dicho que al principio tú empezaste a trabajar por la noche. Tú eso lo has cambiado, ¿no? ¿Lo has intentado cambiar o qué? Totalmente. Ahora el día, tío. O sea, el día porque... El día, yo también cambié hace muchísimo ya año la nocturnidad. Y por la mañanita estás más fresco, tienes más energía, desayunas, te pones, sales, y después, diferente que... Y después, el oído, que parece que no, pero por la mañana el oído está fino. El oído está fino, claro. Sí. Yo la verdad que, mira, yo sinceramente, cuanto mejor estoy de noche, lo que pasa es que, bueno, no puedo. No quiero meterme de noche porque no. Después, aparte, no sé. Mira, yo me acuerdo que cuando empezó la cosa de vida, yo trabajaba en un astillero, tío, o sea... Hostia. Pedí la cuenta y... Sí, y pedí la cuenta y me fui. Hostia, diste el gran salto de dejar un trabajo normal por tirarte al barro. Y estable, porque, a ver, lo pensé mucho, tío, porque decía yo, uff, es que... Ah, bueno, espérate, antes de que se me olvide, que me estabas preguntando en el chat, ¿ha hecho algo, una colaboración con alguien de hip hop? Es que lo han preguntado varias veces aquí... ¿Has hecho alguna vez algo de hip hop o algo así? Es una pregunta así, incisa, y seguimos con lo mismo. ¿Si he hecho alguna cosa de hip hop? Sí que hace tiempo... La ha preguntado Griffy 2, que no me acordaba ya. Lanza la pregunta. Ya la tienes lanzada, Griffy. Sí que alguna vez... A ver, siempre experimentas un poco. Sí que alguna vez hice alguna base para algún colega y tal, de algún grupo de aquí de Asturias y tal, pero bueno, el hip hop... siempre, yo creo que siempre caes ahí en esa cosa, ¿no? Porque el productor siempre que te hagas un poco y te haga un poco de inquietud, siempre cae en los ritmos rotos, claro que sí. Sí, además, aparte que a mí siempre me moló también el rollo hip hop experimental, tipo, yo qué sé, DJ Crash y todo el rollo este, Ninja Tango, el sello Ninja Tango y tal. Y bueno, me mola. Y también me mola el rollo también de Ninja Tango. Claro. Oh, DJ Shadow, claro, a mí es que DJ Shadow me encanta, tío. Me encanta. Buah. Hay un documental de él que es flipante. No sé si lo habéis visto. Lo vi todo. todo. Mortal, sí, sí, tío. Si no habéis visto el documental de Shadow, la gente que está en el chat, y... Es una puta maravilla. Una de las mejores actuaciones es el final del documental, cuando se pone cada uno, se pone Kutsenis, se pone DJ Numar y se pone él a hacer un directo, pero un directo directo. O sea, un directo cada uno con una MPC y empiezan a uno hace el ritmo, pum, pum, pa, pa, pa, pa, el otro hace el bajo. This is pa, pa, pa, in the storm. Qué guapo, y empiezan a scratchear, tío. O sea, tocando los pads, tío, empiezan a hacer cortes ahí tal. Beat Jungle tal. Y. No sé. Guapísimo. A ver, yo Chado me puede, me encanta, tío, me flipa. A ver, a mí todo ese rollo, tío, me flipa, tío. O sea, a ver, toda esa. Lo que pasa es que, claro, también estás muy limitado también, porque, a ver, no eres divisado tampoco. No, pero bueno. Evidentemente, pero intentarlo sí. A ver, alguna vez sí que. De hecho, siempre me encantó, a ver, siempre quise tener algún tipo de proyecto así alternativo, hacer música experimental, pero música experimental que a la misma vez tuviese un vocalista, una tía, tal, no sé qué, para hacer algo, no sé, más, no sé, a un Telephone Tel Aviv, tío, que me molaba mucho, tío. Claro, tío, esas cosas están guay, mira, A Motovin, tío, a Motovin. A Motovin también mola. Claro, es decir, como también está guay, mira, por ejemplo, yo aquí en los streamings, sabes que yo, pues lo que más fácil me sale es hacer techno, me pongo y hago, lo tengo como muy sistematizado, ¿no? Aunque yo llevo mucho tiempo sin hacer música también, yo me he parado. Pero claro, aquí también el amigo que tengo aquí, el señor Salva me dice, tío, sal de tu puta pompa de... ¿Cómo es? Como de tu zona de confort y a otras cosas, ¿no? Y bájate a 90 BPM y a un tema ahí, tío. Y yo, pues, bueno, claro, lo intento. Salen cosas interesantes. Claro, el Salva es listo a su territorio. O sea, claro. Pero bueno, a mí también te da pie a experimentar otro tipo de cosas. Son otras maneras de hacer. Claro, yo sobre todo se lo digo, ¿no? Y creo que es la idea. Cuando de repente estás acostumbrado a hacer una cosa siempre, y de repente pasa de 128 a 90, la cabeza te hace plop y dice, ¿por dónde empiezo? ¿Sabes? ¿Cómo me enfrento a esto? Pues claro, lo saco de su zona de confort porque es que es lo que lleva haciendo siempre. Es más difícil hacer música más lenta que hacer música más rápida, ¿eh? Bueno, no sé, ¿no? Pero que en realidad yo se lo digo sobre todo para que salga de su zona de confort y ese automatismo que tiene en la cabeza, porque eso lo tiene tan interiorizado, el rollo del 4x4, que salga de ahí. Porque lo bonito de la música es no ponerte límites, ¿sabes? Lo que pasa es que luego están los procesos creativos, es decir, cuando tú te enfrentas, llevas toda la vida haciendo techno y te enfrentas a un tema de hip hop, es eso, es decir, ¿y por dónde empiezo? ¿Sabes? Entonces es como el reto de enfrentarte a eso, ¿no? Que también mola, ¿no? Mira, lo mejor que hay en esto es la puta experimentación, tío. O sea, yo cambio de metodología, pero cada dos por tres. Pero cada mucho, o sea, intento cambiar, no sé, buscar formas, mis formas, que igual a veces no son las más correctas igual, pero buscar mis caminos, claro. Por ejemplo, llevo unos años súper metido en todo el tema de afinación, tío, o sea, afinarlo todo, tío, afino los bombos, afino los claps, afino todo. Todo, lo afino. ¿Y qué te iba a decir? Sí. Ya que estamos hablando del tema de producción y vemos por detrás que tiene ahí el Ableton abierto, explícanos un poquillo el equipo con el que trabajas también y ya nos metemos un poco en tema de producción. Pues ahora trabajo con un Moog Su-37. Ve, ahí suena. Está sonando. Ábrele el filtro. Ábrele el filtro. A la Mod Wheel. Dale a la Mod Wheel. Este no da como estena, loco. Ahí, jugando con el FGO. No. Yo, eso es muy serio, eso es un bicharraco, tío. Estas son palabras mayores ya. Y ya después, estos bajos, tío, que tiene esto, tío. A ver. esta es la bomba, tío. Esto, la verdad que yo, mira, me enamoré, tío. Yo hace, ¿cuánto hace? Hace 6 años me fui a Olot, a casa de un colega que tenía una casa, tío, como unos apartamentos de turismo rural, y en uno de ellos tenía un estudio. ¡Hostia! Entonces, sí. Estaba en el monte, tío. Y el caso es que ahí iba, pues, a desconectar, tío. A encerrarme ahí, estaba una semana haciendo cosas. Además, el tío controla muchísimo también. Y me llevó al sitio, tío, donde había un friki, tío, ¿sabes? Que si me está escuchando, lo siento por lo de friki, pero vamos. Me encontré allí. O sea, me llevó a una tienda, tío, a por unos cables. Me encontré de todo, tío. O sea, me encontré desde un ARP de los antiguos. Un 2600 de estos, tío. Wow. Sí. ¿Dónde está esa tienda que queremos ir? luego te lo digo. Que Top secret. Además, no. Luego te lo digo ahora. Vende, es el que más vende en, ¿cómo se llama? Ahora está, bueno, después del tiempo se puso en ¿cómo se llama esto? En Spasonic. Y vende la de Dios, tío. O sea, vende un montón de cosas de segunda mano, pero yo llegué allí y flipé. Bueno, me enamoré del sonido Moog porque me encontré un Moog original que era una edición, la primera edición, que eran 15, me parece que habían hecho algo así. Era el Moog Sonic, que después no pudieron. No sé, ¿cuál es? Claro, después no pudieron hacer. Era el. Joder, el Model D, pero se llamaba Musonic. Era Model D, Musonic. Musonic es porque era la primera edición. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Que después los componentes eran tan sumamente caros, tío, que no pudieron seguir haciéndolo, la fabricación a gran escala. ¿Qué pasó, tío? Que yo, en el momento que escuché aquello, dije, ¿cómo? Hay aquí un vídeo, ¿quieres que lo escuchemos? ¿De qué? Del Musonic. Vamos a escucharlo un poquillo, lo voy a poner, ¿vale? Lo voy a pinchar. Ahí lo tenéis. Creo que es ese, ¿no? ¿Es ese? Realmente no sé decirlo, pero no lo escucho. Bueno, que es igual, que es un Model D, ¿eh? Lo único que trae una chamita que trae un Sonic, es un Model D. Lo que pasa es que suena que te cagas, tío. O sea, es... Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa ahí, qué guapo. Entonces, ¿qué pasa? Que le dije, oye, mira, es que soy productor y tal, no sé qué. Y dice, muy bien, me parece estupendo. Y me dice, oye, mira, va, es que no habría manera que me lo alquilases y tal. Y dice, no, tío, porque esto tal, no sé qué. Y él, nada más que hacía, enseñarme, bueno, es que tenía una 808, una 909, una 707, tenía un Trident, tenía. Tío, no sé, todo lo que te... Un CS80. Coño, bueno, poca broma. Después ya os pasaré fotos, que tengo fotos ahí. Bueno, es que era... Aquello era increíble. Aquello era el paraíso. al final le debí de caer bien. Y claro, estaba tan flipado, tío, con todo, tío. Y mica, pero es esto. Yo creo que nadie entraba y nadie le decía nada. O sea, y yo entré ahí, hostia, y me conocía todas las máquinas. Y me lo alquiló, tío. Me lo alquiló una semana, tío. Te alquiló el Moog ese, tío. Wow. Y nada, estamos hablando de que igual costaba de aquella 14.000 pavos o 15.000 pavos. O sea, es una pieza de coleccionismo. Ahora, como sacaron... Bueno, ahora ha bajado, ahora vamos más. Pero nada, me lo alquilé. Vamos, estuve una semana, tío, haciéndome una librería entera. Ya te digo. Venga, tocando, haciéndome, vamos, o sea, pero me lo mapeé entero, tío, o sea, de todo, me parece que, sí, creo que me lo divide de un mapeo entero, o sea, me fui tocando con corte, con envolventes, o sea, me fui grabando, tío, sampleándome todo, o sea, para tenerlo ahí. Sampleado, claro, para hacerte tu librería propia de esa movida, claro. Pero, ¿qué pasó? Que, tío, después... Que no es lo mismo tenerlo sampleado que tenerlo... No, y después aparte, que después me cambió, tío, me cambió todo. Mira, escuchaba sintes y me parecían todos una puta basura, tío. Pero una puta basura, tío, decía yo, ¿pero qué es esto? Aquel lo encendías y sonía guitarra, tío, ampli de guitarra, tío. Electricidad. Claro. El bufío, o sea, el bufío ese... El calor analógico. Es que era, o sea, es que nada más encenderlo ya. O sea, el corazón, tío, o sea, es que. Vamos. De hecho, tengo un vídeo con él, haciéndome un tema, ya os lo pasaré. Qué guay. Sí, sí. Y nada, escuchaba y fíjate que me. Bueno, escuchaba todos los moves, tío, o sea, el Voyager, tío, todo. Y decía, está bien, pero no tiene. Y yo me escuchaba cualquier sinte, tío, y tuve un problema, tío, con eso, tío, porque es que. Solo quería ese. Cualquier sinte, tío, que me escuchaba, y claro, era mucha pasta, tío, era muchísima pasta. Hombre. Y estuve a punto de comprarme un Model D cuando la cosa iba bien, pero tío, no me fiaba, tío, de cómo iba, de cómo estaba. Tiene muchos años. Y después salió el Su-37, este lo escuché y dije, hostia, pues mira, pues sonido más refinado, más tal, y tiene para los bajos todo lo que yo quiero, o sea, es todo lo que yo quiero. Después también tuve un Juno, que os lo dije que lo había vendido. 106, ¿no? 106. Sí, sí. Vendí antes de la pandemia, vendí un Tetra, que es como un Prophet, pero de cuatro voces y que es súper pequeñito, pero vamos, viene con los mismos presets. También lo vendiste, te lo quitaste del medio. Sí, sí, eso era una máquina, O sea, te digo que como sinte, tío, eso es. Suena a la hostia. Tenía, me parece que eran tres osciladores por voz y dos suboscciladores. O sea, tenía. Podías hacer unas modulaciones, o sea, que casi era semimodular, tío. O sea, era. Sí, de ahí en mí está muy loco, hace unas cosas muy locas. O sea, tú le metías un saturador. Mira, le metías un saturador y yo le metía el Satur, o lo pasaba por el Moog, tío, y eso era. O sea, eso era increíble. ¿Y por qué? Tío, ¿Por qué lo vendiste ya? Porque era muy complicado, porque perdía mucho tiempo en el motor, tío. Claro, vale. Porque tenía cuatro botones y tenías que andar por unos submenús que. ¿Y no tiene un editor o algo así para sí, una cosa? Pero a mí me iba fatal. Hay gente que no, que le iba para Mac le iba de puta madre. Yo trabajo con Windows desde hace ya 5 años o así. Pasé del Mac, tío. Vamos. Muy bien. Ya estamos convirtiéndonos. Yo ya he pasado también ya el trago. Ya he pasado el trago. Es que no me daba. Es que los Mac, tío, llega un momento que ya no tienes recursos, tío. O sea, que y tienes que actualizarlo. Y encima no puedes actualizarlos. Tienes que andar. Andaba con iMacs, ¿sabes? Y qué va, tío. Nada. Me monté un i7 hace tiempo, hace 5 años. Con un montón de RAM, tío. Con buenos elementos, con sí. Bueno, un buen disco duro, una buena placa y a funcionar, ¿no? Eso es carne de perro, la verdad. Antes sí que es verdad que el tema de producción musical con Mac, veías tú que los Mac eran mucho más estables, pero bueno, yo ya te digo, ahora estoy con un Windows y es que no falla, ¿sabes? Es súper estable también. Y después, aparte, yo tengo el ordenador este nada más que intento nada más que andar para producción, entonces. Sí, para. A ver, ¿qué más me da a mí, tío? Si total es apretar un icono, tío. Que sea Mac o que sea lo que sea. Ya. Si lo utilizas nada más que para trabajar, tío, en audio. Si utilizas dos programas, para. Los dos programas son lo mismo. Ahora sí, más o menos sí. Yo, hombre, por ejemplo, tengo el MacBook Pro este, que lo compré para hacer un directo, que todavía no lo hice, pero bueno. Ya te digo, para andar por internet con el Mac, tío. Que tienes menos problemas y menos historias. Claro, pero, tienes tus dos ordenadores y ya está, claro. Claro, pero que eso. Y la metodología de trabajo, que es verdad que lo que estabais hablando. Pero os estaba hablando antes que yo afino todo. Yo no sé si será un truco o será tal, os lo explico. ¿Cómo hago yo? Yo, por ejemplo, afino, os dije que afinaba todo. Entonces yo me hago carpetas o me hago drum racks con sonidos, por ejemplo. Vamos a hablar de las baterías. Me cojo un programa como el Missing in Key, ¿sabes cuál es el Missing in Key? Que es el típico programa este que te tajea, tío, por tonalidades. Te tajea los temas enteros, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues te tajea también sonidos. Missing in Key. Claro, entonces ¿qué pasa? Que te tajea, tío, te dice el sonido, te dice el sonido en qué escala está, tío, o sea, o en qué valor está, si está en fa, en do, Si, a ver, si es un sonido solo te va nada más que tajear igual, tío, que está en una sola nota. Si es, por ejemplo, un short, tío, ya te dice más o menos cómo está, en qué armonía está, si está, si está en mayores o menores o lo que sea. Lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que hago, arrastro, por ejemplo, una librería, vamos a poner bombos. Arrastro una librería, escojo todos los bombos que a mí me gustan. Los arrastro al programa y ya me quedan tajeados, tío. Ya me quedan, por ejemplo, tajeados. Entonces los pongo por orden. Por ejemplo, si minor, D minor, o sea, do menor, re menor. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya me quedan colocados. Entonces cojo, por ejemplo, todos los que sean do menor, o sea, o do, en este caso que son bombos, y los meto todos en un drum rack. Entonces, ahí están afinados, tío. Ya sé que ese drum rack, tío, es de bombos, tío. En do. Claro. Claro, claro. Y cuando tienes que trabajar en do... Claro, hombre, me puedo hacer otros. O puedes bajar, si no es, si no es muy guarra la, el transpose que le haces, si son dos semitonos por arriba o dos semitonos por abajo, siempre puedes variarlo un poco. Claro. ¿Sabes? Sí, sí. Siempre puedes trabajar. Es más, también puedes trabajar con una escala, tío. Tú puedes empezar, por ejemplo, con un do, pero dentro del do sabéis que hay escalas, o sea, hay notas que son compatibles. O sea, claro. Puede ir transponiendo arriba y abajo la escala. Claro, claro, mientras que sea, mientras que tú tengas, mientras que, por ejemplo, el bajo, sepas en qué tonalidad que está, tío, y que sea, por ejemplo, do menor o do mayor, tío, pues más o menos también lo vas poniendo. Entonces, claro. Tío, es igual, tío, me lo meto todo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no hemos hecho la gente, tío, que venimos de este rollo, tío, que... Tío, hay que afinarlo todo, hay que afinarlo todo porque empasta mejor, tío. Si todo está afinado, tío, va a estar todo mucho mejor, tío. Va a estar el clap y, por ejemplo, el platillo va a quedar súper empastado. Antes estábamos siempre enroscando ahí, tío, con la ecualización, utilizándolo de... Si fuésemos cirujanos ahí y tal. No sé, yo creo que yo lo hago así. Pues lo digo por si... No, interesante, interesante. No, es muy guay con el... Pues no lo, lo había visto yo el programa este Mixed en qué, pero... Oh, o lo puedes hacer también con el Record Box, tío, también. O sea, lo metes ahí y metes todo... Pues yo qué sé, o sea, lo puedes... Con cualquier tipo de programa que te escanee, tío, tonalidades, pues lo podéis hacer. Vale, bueno, luego también, también hay muchas herramientas en Mapfly ahora de afinación, como los scaler y todo esto, que te corrigen las notas, pero, y todo eso. Pero lo que pasa es que el scaler, tío, si metes un sampler, si metes un bombo o metes unos platillos, no te los va a poner a escala. Hombre, claro, eso no, yo estoy hablando de melodías, de sonido claro, MIDI. Claro, no, no, claro, para melodía eso está de puta madre. No te, también, vale. También te puedes hacer un clip, tío, yo soy muy friki para eso. Yo me hacía clips, tío, con armonías, tío, y tengo una carpeta con todo, por ejemplo, clip MIDI con armonías. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas borrando de nota, ¿no? Va borrando notas o moviendo notas y va cuadrando las armonías. No, yo por ejemplo lo que hago es localizador. Dejo un espacio y dejo una franja de la rejilla en menos uno. Entonces ahí pinto toda la escala, ¿no? Donde debería de ir. Y después voy al editor de baterías, ¿cómo se llama? No me acuerdo, ¿folder es? No, ¿cómo se llama? Drumrack no, editor de batería. No. Yo después me voy a Fall. Tío, tú por ejemplo. Ah, vale, sí. Lo que hace Fall es quitar todas las notas que no estás utilizando. Claro, entonces ya sabes que en esa escala. Entonces ya sabes que todo lo que pintes ahí va a ir a escala. Claro. Está dentro de ahí, claro. Claro, tú. Coges los localizadores, lo primero que tienes que hacer es el localizador, lo pones en menos uno, en vez de empezar en el uno, lo pones en el menos uno. Sí, lo he visto esa técnica. Lo largas y al final, si quieres pintar, tío, o sea, sabes que todo el dibujo que hagas, tío, mientras que empieces y acabes en la misma nota o no acabes en la nota. Pero claro. Siempre te va a ir a escala. Y después, bueno, sí, el skate, tío, está de puta madre también. Yo, no obstante, siempre lo que me tengo en el escritorio es un PDF o una foto con, por ejemplo, yo utilizo mucho, a ver, yo escalas mayores no las utilizo mucho, utilizo más o menos siempre escalas menores, porque son, tienen mucho más tensión, tienen para rollo así más melódico, tiene más tensión y tal. Entonces lo que hago es, pues, me fijo ahí más o menos y sé más, y voy practicando también. Primero, por ejemplo, si voy a hacer un tema en do menor, tío, pues primero voy digitalizando un poco y voy mirando qué notas son las que son, y después ya más o menos se entiende, porque después es que sostenidos hay pocas, tío. O sea, bueno, depende. O sea, por ejemplo, el que más sostenido es el fa menor, tío. Por ejemplo, tiene la bemol, tío, si bemol, re bemol y mi bemol. Pero, por ejemplo, yo qué sé. Mira, un truco que hacían los de Detroit, ¿sabes lo que era? Trabajar siempre en re menor, porque son todos blancas. Ah, claro. Entonces eso... La y ellos trabajan... Claro, así no se calentaba mucho la cabeza. Pero empezaban en el re y a partir del re ya hacía la escala menor. Claro, claro, hay muchos temas antiguos, tío, que eran todo... Que eran... Muchos eran en re menor. Y después también se ampliaban mucho, tío. Se ampliaban shorts y pues los iban transponiendo, lanzándolos y... Claro, es que hay un montón de cosas que se pueden hacer, claro. Y ahora con el... Dime. Hay un plugin, lo voy a dejar por ahí en el chat, que se llama Scaler 2. No sé si lo conoces. No lo sé, pero todo eso... Ese es guapísimo porque directamente le seleccionas la escala y abajo te vienen todas las variaciones. Entonces tú las variaciones las coges y las arrastras y te hace clip MIDI con esas variaciones. Dentro de todas las escalas que hay. Y eso me encanta. Eso es, todo lo que sea. Ahí lo dejas de Plugin Boutique. Eso es una puta maravilla. Me lo recomendó Miguel Lidl. Me lo recomendó. Mira, yo todo lo que sea arpegiadores, secuenciadores, cosas raras, tío. A ver, yo antes utilizaba como tú mucho el Reactor, tío. Sí. ¿Sabes? Que tú, vamos, yo creo que el mayor máquinas de España, tío, con la Massive debe de ser de la Animatec. No le he dado yo caña a la Massive, madre. Vamos, la Massive, vamos. O sea, se hacía un directo entero, tío, con la Massive. Wow, me he tirado años haciendo directo con la Massive. Además, tenía una preparada que me la preparó mi colega Largo. Entre los dos, bueno, me lo hizo él, pero entre los dos hicimos ahí caña. Con tres motores de audio en vez de seis, la reducimos a tres. En fin, la tengo súper preparada, vamos. Hostia, el Largo, sé quién es el Largo, tío, me parece. Sí. ¿Sí? Largo, un colega de Granada que trabaja en Sierra Nevada hace muchos años. Sí, pero uno que es muy alto. Sí, claro, sí, claro. Sí, Largo. Sí. Sí, coincidí con él en Sevilla una vez. Carito, tío, ahí, que pinchaba yo y apareció por ahí. ¡Hostia! ¡Ué! ¡Amigo! Sí. Ah, la bomba, tío, la bomba. Sí, es la caña. Creo que es el mismo, Creo que es el mismo. Es que, bueno, Largo en Andalucía hay millones, tampoco. ¡Ah! Claro, no. Bueno, este era amigo de Rubén también, Era amigo de Rubén, no sé. Ah, no, entonces es otro, sé quién es, pero no es el mismo. ¿Sabes quién es? Sí, claro, Largo. Claro. Pues en temas de... ¡Saludos, Largos! ¡Un saludo, Largo! ¡Largos! ¡Ay, esos Largos! ¡Todos los Largos de España! ¡Yeah! Bueno, pues más cositas. Pues nada, mira, tengo dos teclados. Que uno es más para... Lo utilizo más para las melodías. ¡Dios mío! No. ¡Salud! Lo utilizo, pues, por ejemplo, pues para... Si hago algún tipo de arpegio, tío, para utilizar, yo qué sé, pues una octava más abajo y otra más arriba. Y que tienen más octava, claro. Claro, uno es de cuatro octavas y el otro es de dos. Este me viene acompañando toda la vida, tío. Este creo que es el primer... El primer controlador que salió así más completo. Pero te hablo que puede que sea de los primeros, tío. Igual tiene... ¿Qué marca es? ¿Qué marca es ese? Que no lo vemos. No lo vemos. El Novation Remote, tío. Ah, el Remote 25, ¿no? Sí, sí, parece que 10 años, 11 años. Sí, sí, sí, sí, salió el UC, el UC33 y luego salió el... ¿Cuál dices? ¿Esta? No me digas que tiene ahí... ¡Oh! ¡Qué maravilla, tío! Yo vendí la mía, me arrepentí toda la vida de haberla vendido, tío. Sí, la UC33. ¡Hostia! La UC33. Antoine tiene una, ¿eh? Sí, hostia, yo me arrepentí de vender la tela. Al acabar os enseñaré mi maleta, tío, la maleta que utilizaba para todos los pueblos que viajó, tío, por media Europa y estuvo en toda España. Qué guay. Me vais a flipar porque tiene pegatinas, tío, de Miga, tío. Claro, me supongo, qué guay. No me digas. Sí, sí, sí. Las únicas pegatinas tienen un sello y tiene pero un montón de ellas de Miga, tío. O sea, qué guay. Para que veáis, o sea, eso tiene. Sí, sí, sí, va a estar reventada. Ya, pues lo que os iba contando. Lo que tiene una Machine, ¿no? Esa es la Machine Studio, ¿no? Qué va, tío, es la primera. Lo que pasa que al lado. Ah. El X1, tío, y como coincide, tío, de tamaño y todo. Ah. Pero tengo qué curioso. Parece la grande. Claro, la tengo de controlador, tío, esto. Yo utilizo muchos controladores, tío. O sea, lo tengo de controlador, entonces, bueno, pues hago cosillas. Y pues eso, utilizo esto, después utilizo este aparatito. Que si no lo tenéis, comprároslo, porque os va a venir muy bien para trabajar en el secuenciador de nuestro amigo Animatek. Sí, y esto es la bomba, porque por 20 euros, este ya tiene tiempo, no sé cuánto costará ahora, pero supongo que será lo mismo. Esto lo podéis controlar. Podéis controlar las notas aquí. Después podéis programar también los mutes. Los 16, claro. Hostia, 16, claro. Tiene. Bueno, sí. Yo lo controlo nada más que con esto. Y después tiene páginas. Tiene 4 páginas. O sea que podéis hacer la de Dios de Cotas. Ya, con o sea, ese controlador es la hostia. Sí, sí, sí, tío. Este Paluceta, tío, este es la leche. Paluceta, o sea, Z. Qué guay. Para esto yo lo utilizo siempre. De hecho, siempre tengo, mira, en plantilla. Bueno, que no lo veis, pero tengo un ZZ siempre metido en el MUG, tío. En plantilla. Que muchas veces lo tengo. Qué guay, tío. Lo tengo desconectado, otras veces lo tengo conectado. A veces que si quiero hacer alguna cosa así tal. Y después, ¿qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Ah, mira, una cosa que os recomiendo un montón. Esto. ¿Qué cascos son? Los cascos. Estos son unos Beyer, tío. Beyer Dynamic. Estos son unos Beyer Dynamic, que son los 880 Pro. A ver, cuestan una pasta, pero... Estaba hasta los cojones de hacer toda la música con Sennheiser y yo, por lo menos, hacía un temazo, tío, de noche y el día siguiente era una puta mierda, tío. O sea, no sonaba ni parecido, tío. O sea, no... Yo hay gente, mucha gente, que trabaja con Sennheiser y, vamos, y tienen una percepción, los tienen súper controlados. Yo no los tengo. Entonces... Yo mira los que tengo para producir, los Sennheiser. Claro, estoy ya hasta los mismos huevos de ellos. Yo también los tengo aquí para hacer comparaciones. Claro. Pero ya te digo, yo tengo muy malas experiencias, tío, de estar curando toda la noche en un tema, tío, y pero eso no es por los altavoces, por los cascos, eso es por currar de noche. Pues te voy a decir una cosa, pero ¿sabes? Pues sabes lo que me dijo una vez un ingeniero, tío. Era tema, tío, de tu cabeza, tío, pero no, pero de la resonancia, tío, de tu cabeza, tío. Cada cabeza, tío, es diferente, tío. Entonces, que ahí juega ahí una movida, una cosa que me dijo un ingeniero que además trabajaba en un estudio de puta madre en Londres. Y algo así me dijo, tío, que por eso no perciben, que por eso no, la gente no tiene... A la hora de mezclar con cascos no tiene la misma percepción. Claro, bueno, yo debo ser que tengo la cabeza de pájaro, tío, pequeña, tío, que no... Y yo, súper pequeñito, la cabeza. Pues eso, pues estos... El único problema que tienen es que serían para utilizar con... Si quieres potencia, serían para utilizar con una mesa, tío, porque... Necesitan un poco de preamplificación porque tienen muchos ohmios. Me parece que son, no sé cuántos ohmios son, loco. Sí, que a lo mejor luego se te queda. Pero. Tus oídos lo van a agradecer. Aquí el amigo Blapper Music dice que tiene los 990, lo dice aquí en el chat. 990 Pro lo tiene. Yo os lo digo. Yo a la mañana siguiente escucho los temas y la mezcla está muy, muy, muy asemejada, tío, a como yo lo escuchaba por los cascos. Además, incluso todo. O sea, yo, a ver, yo esto es una cosa muy personal. Yo me los compré, no me acuerdo cuánto, sé que son 250, 260 euros o algo así, pero yo... Están 155 ahora mismo en Amazon. Los ¿Ah, sí? DT880, ¿no? Sí, los Pro. No, los Pro no son DT880. Estos son los Pro. Vale. Ahí decía yo, digo, está muy bien de precio. Mira, 185 están. Pues de puta madre. Yo cuando los compré costaban más caros, 260 o 250 euros. Han bajado de precio, dice Blape, dice que han bajado de precio. Os lo digo, yo sí. A mí, pero si estos que tengo yo me costaron 200 pavos, los Sennheiser. Pues hace ahora ya tela de años. Ahora que me duran toda la vida, los tengo hace miles de años. Claro. Y bueno, después, trabajo con monitores, trabajo con Genelec. Qué guay, ¿no? Que son los AKG. Ah, esos estuve yo a punto de comprármelos también. Los 271 MK2, pero que vamos, también son de puta madre, vamos. Claro, los AKG. No tienen pinta de ser tan cómodos como esos, ¿sabes? Eso te entra estos te entran la oreja entera, tío. Sí, estos también, lo que pasa es que como para producir me pongo gafas, se me clava la gafa aquí, ¿sabes? Que parece que se me va a meter en la cabeza, ¿sabes? Ya, eso me pasa a mí, ¿eh? Las gafas te acaban reventando aquí, es verdad. Claro. Pues después eso, tengo trabajo con Jenny, tío, la verdad, estoy bastante contento, llevo unos años ya con ellos y sobre todo me encantan porque... Si trabajas con un volumen muy bajo, que no quieras molestar a los vecinos, tiene muy buena definición, tío. O sea, no molestan mucho. Y después, tengo alguna cosilla por aquí, tengo algún... Que bueno, esto no lo utilizo. Esto lo utilizo mucho para pinchar a veces. Si voy a un sitio donde necesito meter más caña, tengo una Reverb, tío, de Boss, tío. Ah, qué guay. Para producir, igual suena un poco más guarrilla y tal, pero bueno, a veces mola también. A veces mola también. Y después, ¿qué más cosas tengo? Bueno, nada, es un 37 y ahora me decide, ahora voy a hacer una actualización. Me quiero comprar un Korg, el Minilogue, el XD, que tiene una pinta, tío, que vamos. Qué guapo. Y si fuese bien de dinero, tío, igual me compraba un CS80, tío, de Behringer, tío, pero ya. Es uno de mis sueños, que es uno de mis sueños, tío, que... Esos son palabras mayores, ¿no? Eso es un bicharraco, es demasiado bicho. Sí. ¿Y no has visto que ahora están sacando los... Bueno, y de bueno, hablamos de... ¿Sintes modulares te llaman? A ver, sintes modulares, mira, te voy a ser sincero. Empecé con tus vídeos. A rabilar ahí... Bueno, sí, mis vídeos. Mis vídeos que son muy básicos, la verdad. Bueno, pues son básicos, tío, pero vienen bien. Vienen muy bien, tío, o sea, hazme caso que vienen muy bien, porque hay muy pocos, tío, o sea, y yo la verdad que te animaría, tío, a que hicieses más vídeos, incluso alguna vez aquí por streaming, alguna cosilla y tal, porque... Sí, hago de vez en cuando, ¿eh? No hago tanto de VCV, pero que sí, de VCV, como decimos ya por aquí por el canal, pero sí, voy a hacer, un día a la semana voy a hacer. Creo que voy a hacer los jueves, o estoy pensando entre martes y jueves. Y me gustaría, tío, a ver, me gustaría montarme un modular, lo que pasa es que tampoco, como no sé tampoco lo que quiero. Claro. Tengo que indagar mucho más en ello y de momento pues seguiré haciendo alguna cosa, no sé, yo de momento con lo que tengo más o menos, pues tiro. Sí que bueno, sí, pero tiene el Moog, que eso es una maravilla, tío. Eso saca ahí, eso saca oro ahí en el sub-30. Sí, pero bueno, me voy a comprar algún sitio más, eso sí. Y después de plugins, mira, de plugins, aunque no lo veis muy bien, os voy a decir más o menos con lo que trabajo. Esencial, súper esencial para mí, Fast Filter, tío. O sea, todo lo de Fast Filter. O sea, el casi, tema casi de... todo, ¿no? Sí, más o menos casi todo. Yo, por ejemplo, el tema este de saturador, tío, es... El saturador es la bomba. El Saturn. O sea, Saturno. Sí, el Saturn es lo mejor, tío, que hay en este mundo. Porque saca unos armónicos, tío, que es la bomba, tío. O sea, es que... No está ligado tampoco a si lo puedes utilizar que no sea tampoco... Que sea algo más sutil, ¿no? Que apenas aprecie, pero que le saca todos esos armónicos... Pero saca unos armónicos que es la bomba, tío. Tú coges un pad y le metes el Saturn, y además, como es multibanda, puedes ir a empezar también a hacer también saturación, por ejemplo, en medios agudos... Dios, que te saco, de verdad, probarlo porque es la bomba. Y después el ecualizador es que en cada pista yo creo que pongo uno. Cada pista pongo uno. Y después trabajo mucho con el paquete Arturia, ya que yo soy un enamorado, tío, del sonido Moog, tío, pues aunque tenga un ¿cómo se llama? Un Sub-37. A veces, bueno, pues por pereza igual hago el bajo con el Sub-37 y después me hago unos LED también, tío, con los Arturia, tío. O sea, no, los Arturia eso... suenan guay, tío. Suenan guay. Sí, hombre, Arturia es una casa top. Y después, de verdad. O sea, a mí me gusta mucho el Butzla, el Diesel. Hostia. Ah, el Bucla. El Bucla, que yo lo digo a mi pero, rollo. El Bucla. El Bucla, tío. Yo tengo un vídeo, tío, con un Bucla, tío. Guay. Qué pasada. A mí ese. Y con. Ese sitio me encantaría tenerlo, tío. Y con el MS. Este, con el que utilizaba Jan Michel ya. El Sinti ya. MS, ¿no? Con el Sinti tengo un vídeo. Es de los que tiene los barquitos. Sí, y que tienes que andar pinchando. Tiene una matriz ahí que tienes que andar pinchando. Ahí. Tiene una qué guapo, tío. Eso es, esa llave. Esos son mortales. Pues, sí, yo la verdad que tuve la suerte que anduve con muchos Sintes, tío. O sea, la verdad que siempre tuve curiosidad y siempre alguno probé, así míticos y tal, sí que probé alguno. Y bueno, pues eso, el paquete de Arturia. Estoy utilizando también ahora los Roland, tío, el Close este, tío. De puta madre. Lo que pasa es que, a ver, chupan, tío. O sea, ahora los plugins chupan la de Dios, tío. O sea, es igual que los DSP Group, este, los UE, son la bomba, tío. Pero lo que pasa es que chupan bastante también. Los UE son la crema, tío. Yo los tengo ahí pendientes. Suena, a ver. Mira, el ACE y el Viva son la bomba. De hecho, me acuerdo que cuando salieron el ACE decían que claro, que tiraban mucho, tío. Pero que. Se tira que muchísimo. Pero el sonido es increíble. Sí, pero bueno, eso como, por ejemplo, el Pigment este que ha sacado Arturia, el Wavetable, eso chupa, pero como un condenado, eso están preparados sí, sí. Para ordenadores de hoy. No para ordenadores como el mío que tiene 5 o 6 años ya. No, sí, yo lo pongo, yo lo pongo y cada vez que cambio un preset te tienes que esperar un minuto. El rollo, joder. Sí, por eso después, a ver, aunque vaya un poco con la. Que vaya un poco en contra de los tutoriales y todo esto, la verdad que yo no suelo trabajar con muchas cosas de Ableton, la verdad. Están de puta madre y los recomiendo 100%. Todo. Pero yo, por ejemplo, con el Analog y con todo esto, no suelo andar mucho. Utilizo el sampler alguna vez porque mola, porque puedes meter. No, el sampler utilizo. Porque el puedes meter muestras y te warpea, no era como antes que te iba transponiendo. Sí, te la parte en trocitos también, es muy guay. Hace slice, tío, está de puta madre. Te las chopea yo, como. Sí, yo sí, chopear, tío, eso era de antigua escuela. Del recicle, ¿te acuerdas del programa ese Recycle? Recicle. Sí, sí. Después, ¿qué más utilizo así? Mira, ¿De Mac for Light que utiliza, Jairo? ¿Qué cosilla de Mac for Light? Bueno, aparte de lo que trae Ableton, ¿hay algún plugin de Mac4Live que tú utilices? Pues ahora menos, tío. Ahora, antes sí que utilizaba cosas, antes. A ver, igual utilizo el LFO, tío, este que viene. Ah, el LFO está de puta madre. ¿Qué utilizáis vosotros? Utilizo, bueno, el UC32, utilizo, ¿qué más utilizo? Es que poco, tío, porque la verdad es que ahora me he instalado otra vez el sistema operativo. La verdad es que estoy ahí poco a poco metiendo cosillas. Pero utilizo poco. De Ableton os voy a decir lo que utilizo. Ping Pong Delay, tío, lo utilizo bastante. Le tengo cogido mucho el rollo. Utilizo... ¿El Ping Pong Delay? ¿Entonces todavía tiene Live 9? No, tengo el 10. Ah, el 10, vale. Ok. Es que ya no se llama Ping Pong Delay, ya solo se llama Delay. Sí, bueno, pero es el Ping Pong de toda la vida. Es el Ping Pong de toda la vida, sí. Oye, yo tengo el Ping Pong Delay, tío, y eso es cierto, ¿eh? No, y sale Ping Pong Delay, se llama Ping Pong Delay. ¿Eh? Pero es el preset, ¿no? Del delay que se llama Ping Pong. Sea, ¿no? Sí. Bueno, da igual. Sí. No, a ver, aquí. Igual. Bueno, pues eso. Tengo. ¿Qué más utilizo? El compresor, tío, alguna vez para hacer algún sidechain, tío, lo utilizo. Hombre. El autofilter alguna vez, tío, pero es que canta mucho, tío. El autofilter, tío, es lo más. A ver, siempre intenté, tío, que no me sonara mucho Ableton, tío, los temas, que no utilizan muchas cosas, tío, que me... Pero bueno, eso son tonterías. Pero el autofilter sí, alguna vez también lo utilizo. ¿Sabes lo que pasa? Que Ableton sí ha evolucionado mucho. Eso me pasaba sí. A mí un montón al principio. Yo creo que tengo Ableton desde la 5, me parece, y desde entonces, ahora tú te pones un white table de Ableton y suena sinte polludo, ¿sabes? Suena muy bien. Y los plugins, digamos, pues están más conseguidos, no son los de Logic. Sí, lo que pasa es que yo ya me acostumbré. Yo antes utilizaba, yo era de battery, tío. Yo también. Yo era de battery, tío, porque además tenía una castaña al battery, tío, que vamos. Y me encantaba. Yo no lo he usado nunca, tío. Muy poca vez. De vez en cuando. Tengo la versión 3, no subí a la 4, pero con la 3 todavía de vez en cuando hago alguna cosa y bueno, eso es casi. Yo lo debo de tener por ahí hasta. O sea, ahora no me lo instalé. Llevo 2 años sin utilizarlo. De hecho, me lo tenía comprado en CD y todo. O sea, no sé, no me acuerdo que yo igual, yo me lo pillé en CD, sí. Qué fuerte. Sí, tengo ahí el CD. Después, ¿qué más utilizo, tío? Ah, bueno. De Reverse, tío, utilizo. Tengo un preset que me dice aquí yo que la pongo siempre. A ver cómo se llama, tío, la Reverse, tío. Ah, 2C Aether. Es una Reverse, tío, que está de puta madre, que viene con unos algoritmos. O sea, mira, yo porque la tengo aquí un poco tal, pero a ver si, mira, por ejemplo. A ver si escucháis la caña que tiene esto. Mira, por ejemplo, tengo un Rainer, ¿no? Escuchamos. Tiene una caña, tío, o sea... No sé, tío, a mí me mola mucho esta Rebel, tío. ¿Cuál es? ¿Qué Rebel es? Perdona que me he perdido porque estaba baneando a uno. Aether. Aether, sí, A-E-T-H-E-R. Aether. Bombísima, pero bueno, también os digo que también hay una muy resultona y que suena muy bien, que es el Valhalla, tío. Ah, sí, somos muy fan de Valhalla. Somos súper fan de Valhalla en el canal. Valhalla. Suena muy bien. Vale. La verdad que está ahí. También el delay de Valhalla también está de puta madre. Utilizo. ¿Te has bajado, Jairo, la Supermassive que han sacado de Valhalla gratuita, que la han sacado hace un par de semanas o tres? No, ¿qué es? Es un plugin de Valhalla gratuito, se llama Supermassive. Entre una reverb y un delay así mezclado, muy guay. Valhalla. ¿Sí? Hostia, pues a ver, ¿qué más me. Vale. Los isótopes también los utilizo, tío, sobre todo para. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el que utilizo yo de Yo para los hombres, tío, la verdad, tío, que perdonar, tío. Sí, Sotope, pues el Néctar, el. No, el Zero Maker. El Zero Maker no. Vale, vale. No, sí. No, el Zero Maker no. El utilizo el Imager, tío. Ah, el Imager. En serio. El Imager lo utilizo, ¿sabéis para qué lo utilizo el Imager, tío? Mucho. Para dejar las cosas mono. Para. A ver. Es un truquito que hago, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado también, con las fases y con todo el rollo, pero a veces cuando tengo muy pocos sonidos y quiero definir mucho el bajo, con el Imager, tío, como puedes meter estéreo por bandas, pues quito las bandas, tío, del grave, que son las que más problemas me pueden dar por estar en estéreo, y se las meto, tío, a los agudos, tío, del estéreo. O sea, al agudo, por ejemplo, del bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a tener una... Tienes una presencia de la Virgen, pero no vas a tener ningún problema, tío, de movida, tío, con el bajo. ¿Por qué? Porque los graves están... cortados. Están en mono. O sea, que dejo una parte, tío, del bajo, tío, lo dejo en mono, estéreo. Y los graves, que es lo que más problemas te dan, lo dejo en mono. En mono. Sí, lo que es un side... Mid-side, ¿no? Una ecualización mid-side, exacto, esta, ¿no? Vale, vale. Exacto. Pues lo utilizo mucho para eso. Y después, bueno, para bueno, la verdad que es que para hacer un estéreo, por ejemplo, con unos platillos, o hay veces que dejo los platillos en estéreo también. Lo que pasa es que muchas veces igual no me complico. Duplico, tío, pongo un pan para un lado, juego con el retardo de pista. Y ya tienes un... Vale, le pongo un poquito de retardo de pista y ya tienes ese pequeño desfase que te abre el espectro bogollón. Claro, de puta madre. Para los platillos, o sea, yo lo que hago, mira, yo lo que me planteo a la hora de ir mezclando, ir haciendo un tema, escojo los elementos, ¿no? Los elementos que yo quiero que sean los más claros, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues si cojo el bombo, pues hago eso, y cojo los platillos, tío. Hay unos platillos que los dejo en estéreo, tío, que sean los que más quiero que tengan presencia. Y voy haciendo ahí como una especie de, no sé, de que tenga brillo todo, tío, que vaya ahí haciéndome una función ahí, que tenga un poco una escala, tío, de, claro, de sonoridad. No sé, así lo hago también. También os comentaba ayer que muchas veces para la mezcla, igual empiezo ya mezclando desde el principio. Me cojo, por ejemplo. Entonces tú trabajas, ya cuando empiezas a crear un tema, empiezas con la música, tú ya empiezas con el chip puesto de mezclar y todo el rollo. O más empiezas, o menos. O empiezas de eso rollo. Yo creo que eso es fundamental, Jairo, si trabajas con casco. Si trabajas con casco, es fundamental las cosas. Conforme las vas haciendo, intenta por lo menos dejarlo ordenado en su parte del espectro, que luego se puede pulir. Pero si no, luego cuando... No, y yo, por ejemplo, si trabajo por fuera también, yo siempre voy para no llevarme sorpresas después. Yo quiero que empiece a sonar muy... A ver, lo arrimo mucho. O sea, lo voy arrimando muchísimo. O sea, después tengo que darle... A ver, después tengo que darle la mezcla final, ¿sabes? Pero que ya voy ya jugando, me voy fijando mucho en el máster, tío, en el búmetro del máster. Date cuenta que esto al final es una suma de canales, tío. Claro. ¿Sabes? Totalmente. Entonces esto es llevar un poco... Saber qué canal es el que yo quiero que suene más, que suene menos, qué tal. Eso es como la típica historia de... ¡Buah! Este tema... Como hacíamos antes, tío. O sea, yo me acuerdo que antes era la típica historia. ¡Ah! Necesito un bombo que sea... Como el de Deichlar, Sí, era un bombo de tal, vale. Entonces, ¿qué pasaba? Que con el bombo que teníamos lo que hacíamos era apretar ahí. Vamos a ver, tío, si quieres un puto bombo, tío, que suene más gordo, tío, cambia el bombo, tío, simplemente. O sea, no proceses la señal, tío, más. Porque antes era, venga, apretar, voy a comprimir, voy a no sé qué, voy a no sé qué más. Al final tenías ahí un batiburrillo, tío, que vamos, al final yo lo que aconsejo siempre... Es que si no te gusta el bombo que tienes, tío, o sea, no lo proceses más, tío. O sea, cambia el bombo, tío. O sea, búscate un bombo, tío, con unos hercios, tío, que vayan ahí. Mírate qué cola tenga o lo que sea. O si vas a utilizar un bajo muy grande, utiliza un bombo con menos cola, que sea más pequeñito o que tenga unos hercios más tal. Después, más control, Claro, eso. Entonces yo lo que voy haciendo, lo que estaba explicando, yo empiezo un tema y esto es, lo hago a veces cuando me da, ¿eh? Voy cambiando, no, nunca empiezo igual. Lo que voy haciendo es grupos. Entonces voy señalando, o sea, los voy renombrando, ¿no? Y por ejemplo meto, por ejemplo pongo graves. Grave medio, medio, medio agudo, agudos, a los agudos ya los dejo ya en agudos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que me hago es como si fuese una multibanda, entonces voy colocando todos los sonidos, los voy colocando en cada, donde a mi criterio y mirando por el espectro más o menos, ya con los años ya sabemos más o menos cómo encajarlos. ¿Dónde encoge a cada uno? Claro. Claro, pues los voy metiendo en el grupo que corresponde y ahí les aplico pues una ecualización o les aplico lo que sea. O sea, igual por ejemplo a los platillos, pues en el mismo grupo, digo, pues por ejemplo recorto, quito grave, tal, pero claro, todo esto lo hay que hacer antes, porque si lo haces después, esta técnica te va a sonar diferente, tío. Tú en el momento que escuchas todo esto, y, por ejemplo, después te pones a recortar y te pones a hacer todo esto, te va a sonar totalmente diferente. Entonces, claro, porque te estás comiendo los armónicos de las bandas, o sea, que como tú dices, que hacerlo al principio, básicamente. Claro. Claro, entonces al principio lo que hago es, de forma muy meticulosa, pues el grave, dentro de lo que cabe, bueno, pues lo típico, cortas a... Limpiando, y cuando ya lo tienes todo limpio, pues ya te creas tu grupo, ¿no? Y bueno, pues lo típico es esto de cortar a 30 hercios, el grave, el bombo, tal, para que te pueda encajar todo, bueno, pues, y vas haciendo una composición, vas dejando grave en un lado, en el medio, tal. ¡Qué fuerte! Que no siempre, claro, fuerte. Después no siempre se puede hacer de una forma así tal, pero siempre lo puedes llevar. Entonces, al final vas a tener un... Tú date cuenta que al final yo, lo que hablo con gente, yo igual, cuando di algún curso, pongo un ejemplo, ¿no? Que si tenemos estas dos... Estos son sonidos, ¿no? Esto es un bombo y esto son unas percusiones. Si las dos las dos frecuencias ocupan el mismo rango, esto va a estar así, tío. Va a estar ocupando. Entonces yo no voy a poder ver lo que hay detrás. Claro. ¿Sabes? Entonces, lo que hay que hacer es que se puedan ver lo máximo posible, tío, ¿sabes? Que lo puedas ver. ¿Y cómo se hace eso? Pues recortando frecuencias, tío. Claro. Tienes que, bueno, recortar la frecuencia y luego ponerla en su sitio, en el espacio, para que no se pise una siempre, a la otra. Siempre que sea posible. Hay veces que claro. Hay sonidos no, que siempre, ocupan... Es que siempre va a haber una parte en la que se solapan, pero que digamos que lo que tú dices es intentar definir los sonidos al máximo, claro. Claro. Porque siempre habrá... El más problemático son los graves y los medios graves. Claro. Claro. Totalmente. Porque ahí está la pelota. ¿Sabes? Ahí está la pelea, Desde 30 hasta 400 hercios, ahí tiene metido toda la molla. Y como es música electrónica, es muy de, pues eso, un bombo, un bajo, un bombo que replica el bombo, ahí ya tienes metido. Pues ahí puedes jugar también con sidechains, con reverbs, con lo que quieras, con pareos, con lo que te salga los cojones. Pero ahí es donde se busca un poco la definición. Y por ejemplo, con el techno, tío, igual, bueno, puedes jugar un poco también con eso para meter más... Hombre, claro. Pero, por ejemplo, con cosas más limpias, y con, por ejemplo, con house y con rollo tal, que tiene que ser un poquitín más limpito. Igual, más definido, todo, claro. Tienes que trabajar ahí bastante definido. Claro. Y yo trabajo más o menos así. A ver, otras veces no. Otras veces. Después hay veces que trabajo con un... ¿Qué? ¿Yo? Sí, es tu Jairo. Hola. Ahora. Hola. Ahora, que se ha quedado congeladillo. Ah, vale, me ponía su conexión sin estar, no sé. Ah, sí, vale, sí. Sí, bueno, pues eso, que hay veces que juego con un limitador ahí y tal, otras veces. Bueno, es que, a ver, son tantos años que vas cambiando, no tengo una metodología tampoco muy. Claro. Eso sí, claro. Siempre empiezo con el bombo. Siempre. Lo primero que yo pongo es el bombo. Yo también, en realidad. El bombo y bajo. Bombo y bajo, lo primero. Luego ya, a partir de ahí, ya empezamos. O, por ejemplo, ahora mismo, cosas que estoy haciendo ahora mismo, Procesos de creación, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo que estoy así haciendo alguna cosa, estoy buscando, busco armonías, tío, ¿sabes? Por ejemplo, me hago un loop, lo dejo ahí y después voy haciendo otro más y tal, y cosas que vea yo que tengan sentido. Digo yo, mira, pues hago un loop, tío, yo qué sé, hago una canción, no sé, pues con una secuencia de un bajo, de una secuencia de una melodía. Y si veo que por sí solo tira de sobra, o sea, que no me cansa, tío, y que puedo tirar para adelante, sé que ese tema lo voy a acabar. Por ejemplo, yo qué sé, mira, por ejemplo, tengo cosas por aquí. Mira, por ejemplo, cosas que he hecho, o sea, que he hecho ayer o desde ayer, o proyectos así que tal, mira, por ejemplo. Os voy a enseñar más o menos cosas que digo yo, mira, pues me he hecho esto que pa, tiene buena. Me parece que puede funcionar. Que tiene un buen groove, o que me gusta cómo suena, claro. Sí, o que la melodía es, por ejemplo, peculiar. Y te estoy, bueno, tío, esto tiene movimiento. Ahí es cuando yo veo que la cosa puede ir bien. Ahí es cuando, muchas veces, ¿sabes? Hay veces esto, yo el tema de la producción siempre lo comparo como con un puzzle, ¿no? Hay veces que tienes muy buenas piezas, pero llegas a un punto, yo por lo menos a mí me pasa, ¿eh? Igual por mis limitaciones o por lo que sea, pero ya llega un momento, tío, que hay una pieza en la cual no hay manera, tío, de encajarla, tío. Yo hay tracks que tengo hecho, por ejemplo, porque muchas veces hago la parada, muchas veces empiezo por la parada. Hostia. Flipa, muchas veces empiezo la parada y tengo una qué curioso, ¿eh? Bonita. Qué curioso. Sí, sí, y tengo una parada bonita y tal, ya sé que después es el principio y el final. Sé más o menos, pero hay muchas veces que no sé llegar ahí. O sea, que hay muchas veces que me imposibilita. Y claro, es complicado empezar. Cuando tienes el loop ya dices, ¿por dónde empiezo? A mí me pasa bastante también. ¿Por dónde le tiro, no? Mira, vamos a ver, mira, por ejemplo, esto dice esto sí. Es una paranoia. Una secuencia. Sí, tío, son el momento que tengo una melodía, tío, algo que vea que tiene mucho. Que tiene gancho, claro. Que exactamente, esa es la historia, tío. Eso, ahí lo has dado. Algo que te enganche. Mira, yo con el tiempo, tío, eso es la búsqueda que siempre hago, tío. O sea, yo empiezo un tema y tiene que tener un gancho ahí. Que diga, joder, pues mira, esto va a funcionar. Esto me engancha. Y después hay una pregunta, mira, hay una pregunta que me hicieron una vez. O sea, una pregunta no. Algo, un consejo que me dieron para esto de la música, porque muchas veces cuando estás empezando, igual el tema es una mierda, pero como lo hiciste tú, te mola. ¿Sabes? Ya. Es que es la puta verdad, tío. Y me dijeron una vez, una recomendación que fue una cura de humildad, tío, pero. No sé, es algo que además es algo que viene muy bien. Que es hacerte, tío, una pregunta, tío. O sea, tú, por ejemplo, tú te haces un tema, tío, y es hacerte una pregunta que es la bomba, tío. Que es si tú te comprarías ese tema. Esa claro. Pregunta es la bomba, tío. O sea, de verdad, si sois sinceros con vosotros mismos, es la mayor ayuda que te pueda dar. Claro. Esa pregunta. Yo, la verdad, que vamos. Sí, interesante, Porque te hace reflexionar sobre un puñado de cosas, claro. Claro, de rollo, hostia, ¿me lo compraría o no? Claro, aunque sea mío, ¿no? Claro, también. Yo llegué al punto, tío, de eso, porque después, aparte, hay también después el tema de que entras en bucle con una canción. Este es igual que la radio, tío, o sea, las canciones, ¿por qué al final se vuelven masivas? ¿Y por qué las tarareas? Porque las están poniendo 50.000 veces en la televisión, en cualquier lado. Tú imagínate nosotros haciendo música, hay muchas veces que llega a molar, tío. ¿Por qué? Porque, porque tu oído ya está acostumbrado, tío, a ello. Ah, hostia, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Estás todo el rato, hostia. No me pasa a mí mucho. Y es que no eres objetivo. Claro. Porque tu cabeza no te deja ser objetivo. Mira, ese es un tema que estoy sudando, llevo sudando con él. Para que veáis, llevo 3 años con este tema. Wow, yo no aguanto tanto con un tema, lo mando a la mierda rápido. Porque no. No, que va, pero. A ver. Me encanta tanto la melodía, porque además es muy Matthew Johnson, tío, la melodía. Es un 101, tío, ¿sabes? Y me gusta tanto, tío, la melodía, tío, que es que tengo un problema con él de la hostia, que no encuentro el puto bajo, tío, que pueda irle, tío. Y pruebo, yo creo que, no sé, pero cada mucho tiempo, tío, pruebo, tío. Pero pruebo, ahora lo abrí después de hace un montón de tiempo, mira. Tiene un gancho, tío, para mí, yo creo que este tema tiene mucho gancho, tío, o sea... A ver qué es esto. Es que aquí arpegios que a mí me encanta. Tiene un rollo marionete, sí, es verdad. Mira. Tiene un grubazo el tema, ¿eh? No se oye muy bien, esa putada. Qué putada que no se escuche guay, tío. Pero bueno, mira, voy a poner el arpegio. Ahora se escuchará mejor, ¿no? Si quieres que pila el otro, ¿sabes qué? Llevo con este tema porque me encanta, tío, la melodía, tío, de este tema. Y además, sé que... A ver... Me daba mil vueltas ya y no encuentro el bajo, ¿no? El bajo, tío. Estoy todo el día probando bajos, tío. Y yo creo que ya estoy obsesionado, tío. O sea, ya probé de pues todo, sácalo sin bajo. Tío. Sácalo. Bueno, es igual que el tema... Elimina el elemento. No pasa nada. No, hombre, es que yo así escuchando lo más con bajo, a mí me sugiere un sub. Porque es que está limpia la melodía, ¿sabes? Lo mismo le pega al coro. Claro. Sí, no, pero si le han detectado también el sub, tío. O sea, de todo, pero no me llega a tal. Después está el tema este que os hablé, que es como esto. O sea, hay uno de los temas que más han triunfado en los últimos... O sea, que más me... Joder, es que me da... Joder, el tema que más han triunfado. Que más repercusión han tenido, claro, tío, es que, a ver, que más repercusión han tenido, tío, de los últimos que he sacado los últimos años, que era un tema como esto, o sea, el tema que llevaba ahí tiempo macerando y tal, no sé qué, y yo sabía que era un tema, de hecho se llama Timeless, que es atemporal, de hecho lo tenéis ahí, que si queréis ponerlo, está de puta madre, la verdad. Y ese tema igual tiene, cuando salió igual tenía 3 años y pico, y me vinieron estos de Silicon Soul, tío, para el subsello de Soma Records, tío, me vinieron y me dijeron, oye, mira, tío, que tengo un recopilatorio que vas a salir con, en el mismo disco, sale Gary Beck, sales tú, sale Mark Haining, me parece que era, y no me acuerdo, bueno, un montón de gente, Uner, bueno, un montón de gente, y dice, ¿tienes algo por ahí y tal? Y yo, venga, tío, no, la verdad que no tenía nada, y me puse una noche, bah, tío, lo empecé a alargar y tal, no sé qué, bueno, de hecho, el tema, tú fíjate, ¿cómo es? Que tiene, a ver, se nota un poco que no está, o sea, está se puede pinchar y se puede tal, pero es que dura 5 minutos y medio. Lo que pude, alargarlo más, tío, ¿sabes? Y tío, que fue un tema que, bueno, ya se lo comentaba ayer a Javi, tío, bueno, y a ti, que de repente, o sea, yo llevaba, por problemas familiares, llevaba un tiempo quitado de toda esta historia. Y de repente De golpe pinazo, me empezaron a escribir. Vamos, o sea, fue increíble, tío. O sea, de hecho, bueno, ayer todavía lo miré, tío, ahí en Spotify, y tiene más de 500.000 de reproducciones. Joder. ¿Sabes? En YouTube tenía, vamos, la de Dios. Y bueno, es un tema que yo creo que no está mal. A ver. Lo voy a poner, ¿vale? A ver si lo voy a poner. Y espera, que. A ver si luego. Pero no mutáis los micros, vaya que pase lo de antes, ya tengo miedo. Se llama Timeless, el que te acabo de pasar. Timeless. 10 Years Weekend, A Deck of Dark Drums. Sí, ese. Dark Dubs. Vale, lo tengo aquí en YouTube. Timeless, lo he buscado. O sea, yo creo que ese tema, tío, no creo que no pase de moda, tío. Es un tema muy. No sé. Voy a ponerlo, ¿vale? Vamos a ver, y hacemos una pausita. Vamos a ir ya a ver dónde estamos. Un segundillo. Y voy a hacerlo fino, mira. Y ahora pongo esto. No os muteéis, vayamos a que luego nos escucháis, a ver. Me da hasta miedo ponerlo, ¿eh? Ahí vamos. Es bastante. Muy chulo, tío. La melodía ahí que te engancha desde el principio y va todo el rato. Y está guay, sí, tío. De duración está bien. De duración está muy guay, tío. Bueno, es un tema hipnótico y tal, así. Se viste de noche también. Para no perder la costumbre. Está muy guapo, tío. Está muy chulo. Enhorabuena, tío. Y este ha tenido mogollón de un pedazo de repercusión, ¿no? Sí, de hecho, me parece que hay un... Pasada, tío. De hecho, yo creo que hay... Salió en un ballroom, tío, que tiene 50 millones de escuchas. Hostia. Claro. Sí. La verdad que fue... Bueno, lo que pasa es que, claro, me pilló un poco ahí fuera de bolos también cuando... Bueno, no pasa cuando, nada. Cuando salió el rollo, pero bueno. También fue una manera, tío, que después de tiempo que yo hago así, no hacer nada, tal, que... Entonces ahora es eso, ahora voy a mirar a ver si preparo alguna cosita, pero ahora desde el relax. Claro. Bueno, eso sí, háblanos un poquito de tus futuros proyectos y tal, y bueno, ya vamos a ir terminando casi que son las 8:30, y bueno, ya cualquier cosa que tú nos quieras comentar o lo que sea. Pues eso, tu proyectos futuros, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con la música ahora? Tiene aquí... Aquí en Blapper está comentando el Blapper, dice 629.132 escuchas en Spotify, tiene el tema, ¿sabes? Agüita. Agüita. que lo han mirado. Sí, sí, claro, aquí esto es la jungla, ya te digo. No, de puta madre, claro, tío, son muchas reproducciones, ¿eh? A céntimo cada una ya puedes invitarnos una paella. Pues, una caja estrella Galicia, por lo menos. Pues estoy ahí con la SGAE ahí mirando a ver qué cojones pasa, porque no te creas que recibí mucho, pero bueno. Hostia. Pero no, sí, porque no sé, es una historia. Futuro. Putada. Sí, futuro, a ver. El futuro que ahora estoy mirando, pues voy a seguir haciendo. Voy a ver si hago un nuevo proyecto así con el tema del principio, así tal, así con un rollo un poco más de Troy. Igual abro un sello y ahora mismo, tío, quiero relax, no quiero experimentar, hacer cosas y tal. Sí que este año prepararé algo de material para poder enviar por ahí. Y me voy a abrir otro seudónimo, porque creo que ya mi nombre ya es... Vamos a dejarlo un poquitín ahí. Y... No, que okay, ya está también encasillado en un estilo, también. Claro, no, y aparte que no sé, que la gente que se lo tome como sorpresa, no, que lo tome por alguien nuevo, ¿sabes? Sé que va a ser difícil empezar de cero, pero bueno, no pasa nada. O sea, yo esto... A ver, yo hago música, no... pinchar, tío, aunque suene raro, tío. O sea, hago música porque... Porque yo... Necesidad, prácticamente, como todos, ¿no? Pues necesidad. O sea, es que así. Porque llevo años haciéndolo y porque me encanta, tío, es una forma de expresión. Y por eso, entonces nada, mi futuro va a ser eso, o sea, pues plantear un proyecto desde cero y no sé, y mirar a ver alguna colaboración. Ayer te dije de hacer alguna cosilla también juntos. Yeah, ¿también? Yo me apunto, por supuesto. Vamos. ¿Sabes qué? Yo me apunto un bombardeo. Ahora que no tengo ataduras ni nada, o sea, podemos hacer lo que sea. Claro. Podemos hacer alguna cosa, tío, ya lo hablaremos, a ver si podemos hacer algo así bastante contundente. Y bueno, si sale algún proyecto más por ahí, de otro tipo de música, de otro tipo de estilo, tal, también. Claro. Pero que está claro que en primera línea, a ver, si vuelvo a estar en primera línea, de puta madre, pero que si no estoy, vamos, acabé muy quemado, tío, de noche, tío, y... Ya. No sé, ahora mismo tengo otra dinámica, tío, de vida, tío, es otra... No sé, yo creo que es que ya tengo una edad, ya, que... Hombre, vamos haciendo viejos, ya no tenemos tantas ganas de mandanga. Es que ya, vamos, este año cumplo 42 años, tío. Ah, está hecho un chaval. Te queda todavía para cogerme, yo tengo ya 43, o sea que todavía, te queda un poquillo para cogerme. Pero bueno, ¿qué más da? Pero, todavía os queda para coger. Todavía os queda para claro. Pa cogerme a mí. Los dos. ¿Por cuántos tienes tú? Yo tengo 44, ¿no? 44, 45 ya. Hostia, 44, ahora cumplo 45 este año, en diciembre, el 7. Y apuntando. Chavales. Y apuntando ahí las fechas y. Las canas. Yo es que, no, como no tengo barba, pues no tengo canas, pero tendría. ¡Ey! Es el Lelo Palmer, ¿qué pasa? Bienvenido. Estamos ya acabando, tío. Hombre, Lelo, muy buena. Pasa por aquí. Hola. Hola. De aquí el invitado de la semana pasada que ha pasado a vernos. Lo vi, me parece que, bueno, no. Drongo. Sí, muy interesante, la verdad. La verdad que estuvo bien el tema de cómo hacía los drones y tal. Estaba muy interesante, tío. Muy guapo, muy guapo. Muy guay. Eso mola mucho, tío, o sea, aprender cosillas así. Claro. Siempre estás aprendiendo aquí, tío, o sea, aquí. Aunque lleves... Yo cuando empecé con un Atari, tío. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Con un Atari. Yo empecé con un Atari, tío, que no tenía audio, tío. O sea, parece, tío, es que no me acuerdo. Aquel que tenía la pantalla verde, tío, o sea... Claro, aquellos ordenadores tenían pantalla verde, los Atari, los Astra, con ese rollo. Sí, con un ratón cuadrado, tío, o sea... Hostia. Yo empecé con eso y empecé después... Me acuerdo que... Antes hablábamos de Ableton Live, tío. Antes Ableton Live era un programa que estaba hecho para directo, tío. Nada más, no tenía MIDI. Claro. Las primeras versiones de Ableton solo tenían audio, la 1 y la 2. Yo me leí desde el principio y dije, joder. Porque yo estaba con Cubase. O sea, yo siempre fui de Cubase. Pero Cubase, tío, es que era un coñazo, tío. O sea, así. Ah, bueno, aparte que antes no había controladores, había. Yo me acuerdo que el primer controlador que tuve era un teclado, era de. De 5 octavas, que tenía un deslizador, tío, tenía un, ¿cómo se llama? Un fader. Un bar, nada más. Un pitband, ¿no? O lo que sea, el pitband, ¿no? Sí. Tenías que asignarlo todo ahí. O sea, tú si querías tenías que coger y quitar. Y era un coñazo, porque había que andar con el General MIDI, tío, mirando a ver qué número era. Bueno. Sí, el control del CC es un coñazo. Claro. Con un solo controlador, ya ves. Claro, y la historia es en claro. O sea, yo me acuerdo la primera vez que me metí en Ableton, tío. Pero si esto, apretas aquí, MIDI, asignas y ya está. Digo, yo era lo que quería, tío. O sea, yo, por Dios, tío, este programa es la bomba. Y cuando salió, yo llevo desde el principio con Ableton Live. Desde el primero, tío. O sea, desde... ¡Qué fuerte! Y la verdad es que Ableton Live, tío... después de todas las que después de todas las que pasamos con el motor de audio de mierda, tío, ahora que ya es un motor de audio que ya no tiene defensa. Sí. Ya está bastante. Dejémoslo ahí, sí, sí. Es que, mira, yo el simple hecho de poder coger y loopear donde me da la gana, tío, en cualquier lado y hacer un loop y poder ir duplicando, es que eso es esencial para mí, tío. O sea, no sé, el poder coger cualquier cosa, tío, es que no sé. Sí, es un editor de audio dentro de un DAW, ¿no? O sea, que en realidad es un pasote cómo gestiona el audio Ableton. Eso ha sido una siempre de las cosas más potentes que ha tenido, ¿verdad? Claro. Sí, yo creo que el ruteo, los resampling que puedes hacer, la velocidad en con que lo haces, eso es la hostia, tío. El warping, tío, o sea, es que es todo, tío, es que a mí me encanta. Sí que hay veces que he hecho en falta igual de Logic, tío, que alguna vez anduve con Logic también, trasteando y tal, así que, bueno, tiene unos plugins de la hostia, tío, y suena muy bien. Nativo de la hostia. Los plugins nativos de Logic son una pasada. Los excitadores, tío, que tiene también esta. Sí, bueno, y el estéreo, bueno, las reverb, todo eso es una pasada. El ecualizador es una maravilla también. Yo también fui de los que trabajaba con Ableton y Logic, que ruteaba, tío, para después grabar, para que suenase mejor y todo. Lo típico, que ruteabas las pistas. Sí, pues rewire, ¿no? Sí, para tener el motor de audio, tío. Sí, eso lo he hecho también, pero un puto coñazo de mira, paso, ¿sabes? De rollo. Lo que hacía al final era exportarme todas las pistas en audio y ya pasarlas a Logic. Exacto, también. Después yo utilicé también un programa que se llama Samplitude. Samplitude. Una puta bomba era, tío, para hacer un. Bueno, todavía está. Me suena muchísimo a mí también, Samplitude. Mastering, tío. Era tipo Pro Tools, tío. Pro Tools también utilicé. Para mezcla. Ah. Para mezcla, pero después ya digo, mira, esto es un coñazo, tío. O sea, tiene que andar de portal, no sé qué. Pero tú también, tío, pero tú también utilicé. Sí. Creo que igual era por postureo también. Ya, utilizar Pro Tools. Hombre, Pro Tools si tiene una de las tarjetas compatibles con Pro Tools y todo el rollo, va de puta madre, tío. Pero claro. Es una cosa más enfocada a grabación y tal, ¿no? Exacto. Pro Tools yo lo utilizaría si tengo que grabar a unos músicos o si tengo que grabar tal. Pero no para hacer una parte compositiva como el Ableton, no más creativa. Eso. Pues, no, yo lo hacía para mezcla nada más. Yo solo mezcla hacía. Pero bueno, bien. ¿Y qué más he utilizado yo? Bueno, utilicé también al principio de los principios cuando. Todo esto también utilicé alguna vez en Fruit Deluxe. Tío. Ah, el FL Studio, que ahora se llama sí. FL Studio. Sí. Ah, que después me enteré, tío, que al parecer había gente super pro, tío, que lo utilizaba, tío. A mí me parecía, tío. Vamos. Mira. Sé que cambió mucho. Por ejemplo, Matthew Díaz, tío, utilizaba el FL Studio. Este, bueno, es una herramienta como otra cualquiera, tío. Si tú le coges el rollo, va a funcionar bien, vamos. Sí, que es verdad que tenía algunas samples ahí que molaban, tío. Sí. Tía, hay otro, por aquí en el chat están diciendo el Reaper Studio, es el Reaper, ¿lo conoces? Sí, tío, pero hace mucho, tío. El Reaper para grabar es como un pequeño Pro Tool que ahora está. Es una, y bueno, ahora está muy de moda el Bitwig, ¿no? Sí, yo lo utilicé, pero cuando salió, pero lo que pasa es que no sé si era un beta o algo, tío, funcionaba fatal, tío. La verdad es que la idea estaba guay, porque tenía Melodyne, tío, por cada pista y tal, y daba igual. Hemos estado viendo algún vídeo, creo que fue la semana pasada, estuvimos viendo algún vídeo de implementaciones que le van haciendo y ya va por llegando fin, ¿no? Ya va por la versión 3.3 y ya tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Sí, sí. Pero probé uno que hablaba el otro día, un chico, el estudio. No, estudio Music, no, ¿cómo es? Estudio One. No acuerdo. Estudio One. ¿Sabes? Sonido la puta bomba, tío. De presión. Te puedes hacer una plantilla para master y nada más. Plantilla para hacer house, para hacer no sé qué. Bueno, es la puta bomba, tío. Hostia. Tú puedes abrir un proyecto y antes de abrir un proyecto tú te dicen para mastering, para lo que sea. O sea, y de sonido, yo hace 2 años que anduve con él, grabé hice dos loops así, tal. Lo grabé en un sitio, lo grabé en otro y Madre mía, cómo cambiaba. De hecho, el Timeless ese lo mezclé en estudio, tío. Hostia. En estudio One. Sí, sí. Está muy bien, está muy guay de mezcla el tema. Está muy chulo. Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que con el problema de la limitación que tenemos los streaming, que no se escucha como a mí me gustaría escucharlo, lo grave. O sea, los brillos se quedan ahí como un poco que chasquean, ¿sabes? O sea, que al final escucharlo aquí con los cascos estos, un stream. Ese tema, la verdad, que logré, tío, sacarle unos buenos RMS, tío. O sea, la verdad que suena. Me lo escucharé los altavoces. Después también el mastering. El mastering está hecho en un buen sitio, tío. El mastering hicieron en Glowcast, tío, que son los que trabaja Soma, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad que, pues, tío, yo, un tema que hice para Soma también, tío, o sea, sonaba que te cagas, tío. Lo que pasa es que a mí era Grammys, no me gustó nada, pero sonaba también, tío. Ya. El mastering, tío, a ver, mastering hay que pagar, tío. Si quieres un buen mastering, yo es algo que nunca preferí cobrar menos de cualquier cosa, tío, que invertirlo ahí, claro. Sí. Siempre. Trabajé con gente muy buena, tío, del máster, tío. O sea, siempre lo envié, o sea, me gasté pasta, tío, pero yo creo que al final, si envías una inversión. Incluso, es más, si envío una demo, yo hago el máster, o sea, yo lo envío a mastering, tío. Y aunque después ese mastering me vuelva, después tenga que enviarlo para que el sello haga su propio mastering. Porque muchos sellos quieren que ellos. Pero como carta de presentación, tío, creo que es una cosa muy buena, tío. Enviar los temas bien presentables, ya masterizados y que suenen bien. Porque si suena bien, tío, y es medio decente el material, yo creo que entra mucho mejor, tío. Yo creo Tema ya acabado con su buen, o sea, con su mastering ya lo puedes presentar, ¿sabes? Así. Pero vosotros sabéis mejor que nadie que un buen mastering, tío, viene precedido, tío, siempre una buena mezcla, tío. Y hay que mezclar. Correcto. Tienes que dejarlo lo mejor bien posible. Lo mejor posible, siempre. Siempre hay que probarlo en muchos sitios. Yo hago la prueba del coche, tío, que siempre voy al coche de un colega a probar el sonido también en la casa de un coche. El coche con la libretilla, a ver lo que le sobra, a ver lo que le falta. Siempre ahí, o sea, en volumen y tal, o me lo pongo en. Yo aparte de aquí, bueno, tengo unos altavoces de. Así de IFI, tío. De Hype, sí. Sí, bueno, unos pepinos, o sea, tengo unos BW, tío, que tienen tiempo, además, que cuestan una pasta, tío, o sea, unos de puta madre, tío, con un buen amplificador Denon, tío, de puta madre. En el salón, me quito de aquí historias, me pongo con un reproductor, tío, que tengo de CD, tío, encima, o sea. Y me lo pongo ahí y lo escucho para hacer comparaciones, tío. O sea, claro. Que tendría que tenerlo aquí, pero bueno, es una forma de salir de aquí. De claro, otro espacio. De otro espacio, de cerrar los ojos un poco, mirar a ver lo que hay. Y después eso, probarlo en muchos sitios, tío. Es que las comparaciones, es que hay que compararlo, aunque tengas unos altavoces de puta madre, tío, aunque tengas lo que sea, siempre hay que comprobar y después pues, a final de los años ya sabes en lo que careces. Por ejemplo, yo más o menos ya sabéis que igual los agudos tengo que siempre bajarlos un poco o no sé. Sí, sabe de qué pie coge. Claro. Todos, yo creo que casi todos sabemos cómo va la historia. A mí yo siempre le tengo que subir los agudos, vamos. Como estoy de la voz, ya he perdido bastante ahí de agudos, yo sé que tengo que subirle un poquitín más de agudos. Porque tengo los oídos tocados, sí. Yo, el clap, tío. El clap sobre todo es lo que intento mezclar mejor, tío. Porque el clap es el mayor engañabobos, tío, que puedas tener. Porque el clap, tú, por ejemplo, se identifica mejor a menor volumen que a mayor volumen. Sí. Porque tú el clap, tío, o sea, tú estás aquí, entonces los estás escuchando y parece que está bien, tío, pero siempre hay que bajarlo, tío. Si tú cuando bajas el volumen, tío, ves que todavía sobresalta, o sea, sobresale el clap, tienes que bajarlo, porque después en un club se multiplica por 10.000, tío. El clap, hay que controlarlo. Yo ya lo he erradicado ya. Os voy a decir un truco que tengo yo para las cajas y para los claps. Como yo aquí... ponerlo. No, hombre, no ponerlo no. Como... ¿Sabes? Pero bueno, aquí es como por cuestión de la forma de la habitación y cómo tengo orientados los altavoces, siempre tiendo a subirle porque no me suena, ¿vale? Pues yo lo que hago, cuando ya tengo una mezcla, directamente me lo llevo a un editor de audio. Yo lo utilizo Audacity. En el editor de audio, nada más que cargo la onda, ya veo que el clap está un decibelio encima del resto de la mezcla. Sí, siempre. Y sin mirar, es decir, sin mirarlo, me voy al Ableton que lo tengo abierto y le bajo un decibelio y medio. Pero ya es cuestión de cómo tengo distribuido el espacio. Yo ya sé que el clap a mí me suena bien, pero está alto y lo veo. Digo, coño, es que un decibelio y medio lo que tú dices. Aquí en el cuarto no es nada. Pero eso lo pones con vatios y un decibelio y medio te revienta el oído. Claro, ¿sabes? Claro. En un equipo de 10.000 vatios, un decibelio y medio una pasada. Entonces lo que hago más o menos controlar, ya lo hago de forma visual. Ya no me tengo ni siquiera que ponerme a escucharlo, porque aquí ya te digo, no tengo referencia. Y así, bueno, ese es mi truco para controlar un poquillo eso. Sí, sí, no, está claro. Yo, pues eso, voy buscando... Trabajas con el ojo también, utilizas el spam mucho, ¿sabes? También. Utilizas con el spam también, ver la frecuencilla y dónde está picando. Y eso de renderizar que tú dices también está muy bien, Salva. Sí, sí, no, la verdad que es un buen truco, tío, también, Salva, eso está genial. No sé, yo es lo que intento hacer, pues eso, siempre, y la vez que la tío, siempre bajo el volumen, tío, del máster, tío, y si veo que hay un sonido que está por encima, sí, tío, o sea, si veo que hay un... Tú al bajar la mezcla, tío, tienes más percepción, tío, ¿sabes? Claro. Al bajar el volumen siempre tienes, sobre todo los agudos y los medios también. Pues bueno, no sé, es que cada vez, es que el problema siempre es diferente, siempre, o sea, a veces que no sé, después está el problema de bombo grave, tío, o sea, bombo bajo también. Sí, sí. Que bueno. Esa es la pelea siempre, eso con sidechain, ecualización, bueno, ya más o menos con los años les vas pillando el rollo. Claro, donde... básicamente al final yo creo que es un poco de lo que hemos hablado. Primero son volúmenes y ecualización, y cuanto mejor la mezcla, mejor el máster. O sea, básicamente es. Si tú... Y sobre todo, afinación, tío. Afinación, esa la vamos a apuntar, porque esa no la teníamos. Sí, afinación, tío, porque tú date cuenta que igual estás trabajando con un bombo que te gusta mucho, tío, y no lo percibes. Igual estás trabajando con un bombo, tío, que está... Yo qué sé, en la. Puede que coincida porque dentro de la escala, pues hay esas notas también, ¿sabes? Porque dentro de una escala hay varias notas. Puede que coincida, pero yo creo, o sea, y afinar, tío, hasta los platillos, tío. Claro, hay que afinarlos. Siempre, a ver, siempre después tienes el margen que os decía, que puedes transponerlos un poco, pero nunca más de dos semitonos, tío, más o menos. Claro. Sí, porque ya se denaturaliza, ya no es lo mismo. Claro, claro, pero yo, el truco que os di, yo creo que puede ser bien. Y haceros un drum rack, tío, con todos vuestros sonidos... Afinados. Entonces tú ya cuando vas a... Cuando tú... Lo que tenéis que plantearos siempre... Yo, lo que... a ver, yo como yo trabajo, yo no... A ver... Yo es como yo trabajo humildemente, yo no... Pero yo es lo que mejor me va. Es tener claro, tío, en qué escala vais a tocar, tío. Vais a tener el tema. Que eso es algo que antes yo no miraba, tío. ¿Sabes? Yo antes ponía, venga, vale, pues esto. Y después de oído, venga, ahí va... Ah, pues esta nota... No. Tenemos ahí metido que, claro, el underground tiene que ser tal... Mira, esto es música, tío. ¿Sabes? Tiene que sonar bien, tío. Claro, claro. Entonces... Yo eso antes no lo tenía en cuenta y ahora desde que tengo el push de Ableton, ahí eso me ayuda muchísimo. Pues tú seleccionas una escala y ya todo lo que tú toques dentro de esa escala, ya todas las pistas MIDI que tú ya trabajas en menor y tienes 200.000 millones de escalas. Y la verdad que es una maravilla el push, tío. Yo Yo creo que a ti el post te vendría de puta madre, Jairo, tío. No sé si las traes. Bueno, tío, alguna vez. No, la verdad es que no, pero. A mí también, si me lo quieres regalar, Javi, yo. vamos a hacer aquí unas donaciones aquí para comprarle un púa. A ver, mira, yo lo que recomendaría a los que nos están hundiendo, tío. Porque tú, no, te lo digo porque tu música es muy melódica y a mí el pub me ha ayudado muchísimo en la melodía. Pero, mira, yo lo que recomendaría a los que nos están viendo o que nos están escuchando, que están tal, es que. Que echen un poquito más de tiempo en eso, tío, en afinación. Que al final, que se bajen, tío. O sea, yo tengo, mira, yo siempre en el escritorio tengo una tabla que me dice las escalas que notas lleva. Entonces, ¿qué pasa? Que escojamos una escala y que digitalicemos encima del teclado, que digamos, pues mira, estas son las que corresponden, tal, tal, poco. Entonces, ¿qué pasa? Y que metamos un tema así, y que afinemos, y que después nos vayamos a la librería que previamente hemos afinado, de bombos, de platillos, de lo que sea, y que cojamos, y que digamos, pues mira, pues voy a coger este de un rack, tío, que está lleno de bombos, tío, de qué sé, que está el por ejemplo, yo decía, pues de mí, pues venga, pues plas, y está. Guay, de puta madre. Y empezar, tío, pues el bajo lo voy a hacer también. Venga, pum, pum, pum. No sé, yo creo que. Y sobre todo los platillos, tío. Imaginaros un platillo y un clap, tío. ¿Cómo pueden empastar? Están en la misma frecuencia. De hecho, en temas dance, tío, hace tiempo que escuchábamos y tal, y qué sé, tío. Escuchabas esos platillos, tío, que estaban tan bien. Empastados, tío, que parecían incluso que el clap parecía un platillo, tío, cortado o algo así, no sé, que era todo ahí. Pasa que, claro, no sé, ¿sabes cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto, nos hemos acostumbrado, tío, a utilizar mucho las TR, tío, ¿sabes? Ya. Las TR no se pueden afinar, claro. Bueno, sí, tiene su... No, es que... Su túnel, no, su túnel. Es que... No, es que... Sí, tiene su túnel, pero es que la mayoría de las veces ya está todo afinado, suena todo bien. Claro, claro. Tú coges un patrón, mira, yo hace años tuve una 808. Una 808, después la vendí, tío, porque era una época que, bueno, después ya la vendí. Y la vendí porque es que, de verdad, o sea, es que siempre me salía, tío, a hacer rollo más old school, tío. O sea, siempre me llevaba a un territorio y empezaba, nada, voy a utilizar un de la 808. Después le decía, ya, bueno, el clap, ¿para qué voy a buscar? Si total va súper guay afinado, va de puta madre. Yeah, pues. Un clap, uno de los mejores claps que hay, para mi gusto, a mí me flipa. Después ya, al final, ya acababas metiendo el clap, los rides, todo. Lo metías todo, tío. Y al final, es que a mí, o sea, igual hay otra gente, igual por mis limitaciones o por lo que sea, pero a mí me condicionaba y cogí y la metí a tomar por culo, que me arrepiento, la verdad. Pero, no sé, yo creo que se es más libre, tío, o sea, utilizando sonidos que no sigan, tío, de claro. Eso. Porque además, aparte, ahora es que todo el mundo utiliza, tío, sonidos TR, tío. Sí, claro, normal, está ya. Pero bueno, es que es una caja que tiene. Es tan versátil que es que. Ya, pero. Y suena perfecto. O sea, los dos problemas, una es que suena perfecta, porque tú escuchas un kit de 808 y es súper reconocible, que por eso también la gente lo utiliza, pero luego lo escuchan como kit y tú dices, coño, es que es perfecto. ¿Sabes? Pues es. Con esa caja, ¿sabes? Yo, la recomendación es que utilicéis cosas, tío, que no sean. O sea, puedes utilizar un RAI, tío, pero que no sea toda la batería. Claro, tío, claro, tío. No, está claro. Sí, claro. Está porque bien. Además, ahora con la implementación, tío, de todos estos clones, tío. Va a ser peor, claro, va a ser peor. Pero bueno, gente, que. Llevan a. ¿Habéis visto el documental de la 808? No. Está en Apple TV, Apple Music. Se llama 808 documental, tío. Y es brutal, brutal. Yo creo que aquí Spigar me lo recomendó, Specimen. Y es un documental solo de la caja de ritmo 808. Y ves cómo se ha utilizado, de todas las maneras que se ha utilizado. Y es que se te va la olla, tío. Se te va la olla. La pila de gente que ha utilizado esa Incluso los Beastie Boys la pusieron en el tema aquel que lo pusieron en reverse y empezaron a rapear encima. Yo no sé si os acordáis, y bueno, pero súper recomendable. 808 se llama el documental. Lo tenéis que ver sí o sí. Vamos, os lo voy a pasar ahí en IMDb. Os va a flipar. Claro, yo os va a flipar. Yo os lo digo, que el consejo que os doy, tío, o sea, yo de los años que llevo, o sea, y lo que he descubierto es eso, que lo primero, afinación, tío. Guay, extra, de puta madre. Y tal, tío, y hacerlo porque os va a venir bien, tío, o sea, es que trasladarlo, tío, a una orquesta, tío, o sea, están todos afinados, tío. Claro, claro. Por eso suena bien, tío. Las baterías también se afinan, de hecho, vamos. Las baterías. Sí, claro, con los parches y tal. Claro, apretando. Al final es como una orquesta, tú ya no sabes dónde empieza un sonido y dónde acaba el otro. Y después, aparte, saber en qué escala está y renombrar, tío, en qué escala está, tío, el track. ¿Por qué? Porque si un día queréis meter una voz o queréis meter algo, podéis decir a la cantante en qué escala está, tío. O si queréis utilizar una capela, o busquéis una capela que esté en ese tono, tío. Yo, por ejemplo, claro. Yo antes que hacía rimas house y tal, tenía todo tajeado, tío. O sea, tenía todo por armonías, tío, ¿sabes? Claro. Entonces yo hacía un tema y decía, oh, mira, voy a buscar esta capela. ¿Qué pasa? Que encaja perfectamente, tío. Claro, ¿sabes? Es muy importante lo de la afinación. Yo, hombre, afinación de baterías, pues la verdad es que nunca lo he tenido en cuenta, la verdad. Pones el bombo y a lo mejor le sube el tono. Más o menos que dices, bueno, aquí me gusta, ya está, y no lo tienen. Ya, yeah, pero subir el tono, jugar mucho con el transpose, tío, es que suena muy guarro, tío, después, ¿sabes? Ya. Hay que intentar, no sé, hombre, que por ejemplo, yo qué sé, con los midis no pasa, con el midi no pasa nada y tal. Pero bueno, claro, yo... diferente. Claro, yo lo que primero buscaría sería un bombo, y después mirar eso. Después hay un programa que no sé si vosotros lo conocéis, que es para hacer bombos. Que lo puedes. Mira, a ver. Hay uno que es Kick de Muff Online. Key Maker no. Es de Muff Online, ¿no? No. A ver, tengo un jaleo aquí, mira, que igual los puede ver genial. Hay uno de Muff Online que se llama Ultra Kick. Nada, este se llama Kick Start. Y lo bueno es que te dice más o menos en qué tonalidad, o sea, es para hacer bombos, y te dice más o menos en qué tonalidad está, y puedes subirlo. ¿Cómo es? Kick Starter. Start. Ah, vale. Start. No, Kick Starter. No, Kick Start. Sí, Kick de empezar, tío. O sea, es como. Ah, vale. A ver. Vamos a hacer un Kickstarter, pero para comprarte una torre de gaming, ¿sabes? Javi, ¿tú? ¿A mí? Sí. Vamos, aquí digo un Kickstarter, eso no es... sí. Recaudar fondos. Recaudar fondos, Ole. Claro, sí. pues os lo digo, tío. Yo creo que... A ver, está guay. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, los bombos... A ver, yo los bombos soy de la vieja escuela, yo no sé si lo haréis así también. Yo, por ejemplo, los bombos los intento hacer yo también, o sea, los intento hacer yo con capas y tal, ¿eh? Claro, voy buscando, voy metiendo varios, voy ecualizando, por ejemplo, si me gusta el grave de uno, voy quitándolo, voy mezclándolos y voy haciendo. Igual hago bombos con tres bombos, igual o con cuatro. Qué guay, claro. Va haciendo capas de bombos, claro, está muy guay, tío, claro. Yo también solo he hecho un montón, sí. Claro, claro. A ver, este está de puta madre. O sea, este VST está guay, tío. Pero no sé, eso ya. No sé, hay cositas, tío. Hay cositas por ahí, tío, que mola. Yo, el último que me bajé así y tal, lo recomiendo. Pues los que hablábamos antes, o sea, bueno, los Tal, tío, o sea, están de puta madre, tío, el Tal Bass, tío, el que es... Ah, vale, sí, el que es de 106, ¿no? Hay el Tab, sí, hay uno que es el Tab 1 y el Tal, que es el 101, van que te cagas, tío, o sea, muy fieles, tío, al original. Pues mira, eso me lo apunto, eso no lo tengo. Pero muy fiel. O sea, de hecho hay un vídeo por ahí que hace una comparativa con los dos. Y yo la verdad es ahora que los últimos emulaciones que han hecho de VSTs, tío, de 101, de SH-101, tío, son muy parecidas, tío. El de Roland, tío, es, vamos, clavado. Sí, y la... El, y, sí, está muy el bien. El SH-101, tío, un sinte súper especial, tío. Sí. Me es encanta, tío. A mí me flipa también. Es muy especial, tío. O sea, es el sinte... Mira, igual me compré de Behringer, tío. O sea, igual me lo compré. Para hacer LEDs y para hacer... Y los bajos, tío. Y los bajos que tiene también. Uf. Tú tenías uno, ¿no, Javi? Un 101, ¿no? Cuando tenía el grupo de Brain Rack, ¿no? Teníamos uno, lo tiene Yeyes, me parece. Vale. Sí, sí. Vale. Nosotros nos repartimos. Yo lo que tengo ahí es un Júpiter 6. ¿Ah, sí? Qué guay. Sí, ese es un pepino también, tío. Eso es, está muy guay. El Júpiter a mí me encanta, tío. El Júpiter. Júpiter, no el 8, sino el 6, que es el anterior, que es el primer. Creo sí. que el primer teclado que tuvo MIDI, así que hizo Roland. De los primeros, vamos. Entonces, tiene un MIDI súper básico. Eso no tiene ni CC ni nada. Y ahí lo tengo. A ver cuándo lo pongo. O sea, que es un muerto ahí que me pilla toda esta mesa entera, tío. ¿Sabes? Pero no curras con él. He currado muchísimo con él. Lo tengo mega sampleado, tío. Sí, sí, sí. Pero claro, tío, es un trasto, tío. Yo ahora, a ver... Que está guay, está muy guay. Yo de eso le he sacado bombos, he hecho charles, pasa que está un poquillo petadillo ya, tiene muchos años. Mira, yo creo que la mezcla perfecta, ahora mismo, mi configuración perfecta sería, bueno, es el Moog, un SH-101 y después meterme a un FM, tío. Un FM. Un DX7 o... ¿Has visto ¿Qué te parecen las máquinas nuevas de Electron? ¿Has visto el Digitone? A ver, yo soy muy vago, tío. O sea, yo... A ver, esas máquinas son para ti, tío. O sea, yo como tenga 50.000 submenús, tío, o sea, acabo mandándolas a tomar. No, pero no te creas que son tan... No te creas que sean tan complicadas, ¿eh? Tienes que estudiártela un poco, pero que la que hay, la Digitone, que tiene cuatro osciladores que son FM, que los puedes conmutar entre ellos, con eso puedes flipar, tío. Sí, he visto cosas y están de puta madre. Pero no sé, tío. Suenan gordas, ¿eh? La Digitac igual me molaba, tío. Sí, la Digital la tengo yo, la tengo ahí. Es la que tengo. Una castaña madre. De la hostia. Sí, y además ahora mismo, hace una semana, le sacaron una actualización, la 1.2, y le han mejorado un mogollón de fallos que tenía. Y bueno, que yo tampoco la tengo de hace muy poco, hace dos o tres semanas. Y los fallos ni me enteraba, vamos, yo flipando con ella. Y pues fue una maravilla, tío. Bueno, los de Behringer, la verdad es que están, tío, arrasando, tío. Sí. No están mal, No están mal los sintes, tío. Yo estoy esperando a ver si sacan los... El Neutrón. El Neutrón. Ah, ¿y qué tal? Muy bien, tío. Aquí te lo enseño. Saca la mandanga. Espera, que lo voy a poner aquí en grande. A ver, espera, Es semimodular. Y nada, bien. Está muy bien, la verdad. Yo estoy súper contento. Me lo compré por Cantuán, un colega de... que pasa mucho por aquí por el chat, se compró este y después se compró el Model D, la emulación del Model D de Moog, y la verdad es súper contento. Pero el problema del Model D, tío, es que yo estuve a punto de comprármelo también, para complementar ahí y hacer alguna cosa. 300 pavos, Jairo, 300 pavos, es que no hay menos. Que no tiene CC. Ah, no tiene CC, es el voltaje todo, es CV. No, ahí lo que puedo hacer... Tú no puedes automatizar las envolventes, tío. No puedes. No, se va a poder. Eso nada. Y claro, eso. Tienes que grabar, tío. O sea, tienes que coger y grabar. Y si se sale bien. Sí, sí, los patches. Hombre, Te puedes comprar un conversor de CV a MIDI, que es lo que estaba buscando Antoine. Por ejemplo. Y ya sí, lo puedes hacer. ¿Sí? Claro. Ah, sí. Claro. Estaría bien esa. Mira, ahí está hablando Antoine en el chat. Ese es el problema, las automatizaciones, dice. Claro. Claro, que sí, estaba planteando eso justo. Claro, te tienes que comprar. ¿Y cuánto costaba una pasta, verdad, Salva? No costaba mucho. Había cosas decentes. ¿Cuánto era? No sé si Antoine se acordaba. Yo creo que era por 200 euros había ya cosas potentes, ¿eh? potente, potente. El de 8 que vimos, que venía con todos los controles de CV. Ya, pero ya te cuesta 300. ¡Ya! Pero por 200 pavos ya te compras entonces ya la otra. ¿Cómo se llama? La otra emulación que hay de ¿qué es? De Roland, tío. ¿Cuál es? Que suena que te cagas. La boutique. Sí, la no, boutique. Hay, pero hay uno. Hay uno que es una emulación que es... A ver, voy a mirarlo. A ver, el amigo Spitzimin, ¿qué las tiene? La boutique, la emulación del Model D, creo que es. Model D. Bueno, chicos, yo tengo que ir. El S2. Exactamente. Ese dicen que suena que te cagas. Bueno, yo de hecho lo vi a. Lo vi en un directo de Steaming, tío, que hay ahí en una movida de estas que se llama... ¿Boiler Room? No. Cercle. Ah, Cercle, hostia, qué chula. Guau, wow, pues este tío sale en un faro, en mitad, tío, todo el rollo rodeado de agua, tío, y ahí en mitad del rollo él, tío, o sea, haciéndose... Y suena, que vamos, suena de puta madre, tío, el aparato ese, tío, ese. El ese. Así que... Pues mira, ese así es que... otro de esos a tener en cuenta, tío. Ay, ahora mismo entre los boutiques y los clones de Roland, tío, hay un montón de elecciones que puedes hacer. Pero que... Bueno, tío, yo casi los de Behringer, tío, molan, tío. Yo creo que sí. Yo estoy esperando que saquen el C80 ese, tío. Ya, que van a hacerlo. A ver si lo sacan. A ver por qué pasta lo sacan, tío. Yo mismo me gustaría tenerlo. Me encanta, tío. Bueno, señores, yo tengo que ir chapando ya. Bueno, pues nada, tío. Venga. No es por nada, que yo por mí me tiraba aquí hasta mañana. Sí, hablando. No, vamos cortando ya aquí. Sí. Llevamos casi 4 horas, tío. Mira. ¿Qué dices? 3 horas y 41 minutos, qué palicazo, madre mía. Todo gustico, estamos aquí a gustico, ¿eh? Haciendo récords, ¿sabes? Cada semana nos superamos. Yo digo, hostia, normalmente empezamos a las 6, digo, pero vamos a empezar a las 5:30, pues para acabar. Una polla. Bueno, yo espero que haya sido muy guay. Que haya sido ameno, tío. Y no sé, que no se haya aburrido y que. No, tío, estoy súper interesante. Hemos pegado ahí un repaso por la industria, plugins, mezcla. Buah, brutal, tío. Genial. Eso es, la forma de afrontar las composiciones, cómo está el pasado, el futuro, no ha dado tiempo a tocarlo todo, a ver. Sí, y que la gente le haya gustado también, tío, que también, oye, que para eso más que nada era este claro, rollo, claro, tío, que o sí. Sea, para aportar un poquito a esta gente que, oye, que les interesa, joder, yo, mira, ¿quién más quisiera yo? O sea, no me acuerdo cuando yo empecé, no me voy a liar, ¿eh? Cuando yo empecé, lo único que teníamos era, ¿os acordáis de las revistas estas de Future Music? Hombre, claro, claro. Digo, todo. Salen casi toda la semana, ¿eh? ¿Sí? La Future Music, sí. Todo el mundo se acuerda mucho de ella. Claro, tío, es que era con lo que era la única manera, tío, de aprender términos, tío, que había veces que no se sabía lo que, yo qué sé, mezcla, qué era tal, y siempre mirabas ahí, ibas leyendo. Yo, la verdad que gracias a eso también, o sea, vas aprendiendo, vas mirando cacharritos, vas mirando tal. Claro. Ahora, pues esto de poder compartir, tío, con gente, tío, lo que, oye, seguramente, humildemente, igual para otra persona, igual, pues diría, joder, me voy a poner a trabajar, macho. No, pero es súper interesante ver la manera de trabajar de cada uno, ¿verdad, Salva? Nosotros lo estamos flipando muy fuerte. Claro, que a mí me mola. Yo por eso, yo muchas veces me conecto y os miro, tío, para ver lo que estáis haciendo, para ver cómo... Va, yo qué sé, aprendes cosas, tío, siempre. A ver, esto... A ver, no... Humildemente, tío. Esto es algo, tío, que es de compartir, tío, ¿sabes? Y, claro. Y humildemente, muchas veces, pues, a ver, esto es una profesión, tío, un hobby, tío, que estás aprendiendo siempre. Toda la vida. Y no, o sea, para. Nadie, tío. O sea, nunca llega... ¿Qué va, tío? O sea, ¿qué va? Ni Monolake, tío, o sea, nadie. No hay límites. Ni Monolake. No paras de aprender. Nada. Cada día y cada vez aprendes más y no sé, tío, o sea, esto es algo... que por eso entro muchas veces, porque me gusta. Siempre que encontréis algún aparatito nuevo o algún efecto o alguna cosa y tal, yo pegarme el toque, digo que yo para eso sí, yo aportaré. Yo estoy siempre intentando investigar cosillas nuevas para el stream, claro, tío, siempre. Pero además Javi, tío, yo me acuerdo ya de los principios, tío, yo me acuerdo que Javi siempre fue el más tecnológico, tío, siempre estaba ahí con toda su cachita. Sí, sí. Siempre, sí. Así era toda la vida, vamos. Sí, muy friki. Con el paralel, tío, ¿te acuerdas, tío, con el paralel? Madre mía. Claro, tío, o sea, con todas esas cosas, siempre friqueando, tío, yo siempre... Sí, o sea, que yo cada vez que encontréis alguna cosa, secuenciadores raros, tío, arpegiadores, efectos, tal... Yo también os escribiré y os aportaré. Nada, tú ya sabes. Te podemos entonces la listilla que tenemos de WeTransfer, con todos los cacharros friki ahí para enviarte cosas también. ¿No la listilla de WeTransfer? ¡Hostia! Pues... Estamos ahí unos pocos ahí nada más que mandándonos cacharros de uno a otro. Sí, ¿sabes? Sí. ¡Wow! Pues yo... Además yo curro con Windows, o sea que... Bienvenido al club. Sí, sí, sí. Bienvenido al club del WeTransfer. El WeTran. El WeTran. ¿Sabéis lo que me instalé hace poco? Una fricada, tío, que me instalé, tío, que me molaba, porque tenía un sonido ahí bastante tecnológico y tal, tenía unas percusiones analógicas ahí bastante tal. ¿Os acordáis de Tasman? No. Ah, coño, claro, de AAS, de Analogic Solutions, claro. Eso, que era como un rollo, tío, como modular y tal. Bueno, pues tiene unas percusiones analógicas, tío, ahí para rabilar, que es la bomba, tío. O sea, yo te lo digo, y es súper viejo. No creo que... Lo encontré en una página, ya os lo pasaré. No, pero de Applied Acoustics, está más, hay una versión 4, tú lo puedes comprar todavía, claro. ¿Sí? Sí, sí. Está por la versión... hostia, está gratis. Bueno, ahí lo tenéis. Os voy a pasar por ahí. Tasman es la hostia, tío. Yo lo he utilizado mucho. Lo he utilizado mucho. Tasman, tío. Pues te voy a decir, Javi, utilízalo, tío, que tú le vas a sacar partido. Porque sí, Tasman es muy guapo. Se pueden poner módulos, o sea, es como un poco reactor también, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto tiene sí. más años. Esto tiene más años que un bosque, ¿sabes? El Tasman, ¿sabes? Pues yo siempre voy buscando, tío, cosas... A ver, atrás, tío. De hecho, tuve que ponerme un JakeBreed, tío, de estos, tío, porque no me funcionaba, porque funcionaban a 32, yo estoy en 64. Claro. O sea, yo me busco cosas, tío, súper antiguas, tío, que casi ni funcionan, tío. Claro, también. Claro. Yo el otro día intenté instalarme el Rebirth, pero no tuve cojones, tío. Revit, tío. Y no se puede utilizar en Windows 10 ya, tío. ¿Pero para qué quieres eso, hombre? Ya, pero ponerlo, por echar un rato en el stream pues, con el Revit. Ya sabes cómo es, Javi, lo que estamos hablando. Ya sabes cómo es. Por echar un rato en el streaming ahí con el Revit, tío, para hacer un remember, tío, qué guapísimo. Ostras, Javi, pues si tienes cualquier instrumento de estos, ya no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo era? Ensemble. De reactor así de friki. Sí, tengo una jartada, vamos. Pues si tienes alguno así interesante friki, así tal, no sé qué. Sí, yo te hago un paquetillo si quieres. Sí, hice un día un streaming aquí utilizando los synths antiguos de. Tío, de bueno, pues. Pues ¿sabes una puta locura el stream, me quedé loco perdido. Bueno, la cabeza. Pues ¿sabes lo que tienes que hacer un día, tío? Un tutorial, tío, de la Massif, tío. De la caja de ritmos, tío. Ah, que tú pues la controlabas, que flipas. Y mola, porque ahora ya no la utiliza nadie. Ya. Ayer mismo la tuve puesta en el stream. Yo me acuerdo que tú, los Intellect también, teníais preset, tío, y tal, y esto todo. Y vais lanzando, tío. Yo me quedaba loco, tío, con esa. Es que es la hostia. Ayer mismo estuve dándole un poco de caña, tío, aquí. Sí, la verdad. Además mola, porque se pueden hacer randoms, tío. O sea, puedes ir ahí. Tiene una modulación muy chula. Si queréis, un día hago un tutorial. Sí, o sea, ¿sabes lo que más mola de esa caja? O sea, la verdad que suena muy peculiar. Pero lo que más mola es el groove, tío, que tiene, tío. Claro, las cosas que le saca. Además, ya le automatizas cuatro parámetros y ya las flipas. Sí, sí, sí, son esos. Bueno, ya suena ya que vamos. Fue. Un sample, en realidad. Tú loca. Sí, sí, sí. O sea, que en realidad, tú imagínate lo que puedas hacer. Es un digital. Fue... Sí, sí. Es un digital. Pues avísame, tío, cuando hagas el tutorial, tío, que me gustaría sacarle más partido de lo que. Vale, de vale. Lo que vale, sé. Vale, porque, vale. Estoy, porque estoy. Sé que sacaron después el 2, ¿no? O algo así. Sí, pero yo tengo el primero. Sí, sacaron uno más moderno, pero yo me quedé ahí en el primero. Yo me lo instalé y no era capaz. O sea, era súper chungo, tío, seleccionar, tío, y cortar, y ir para adelante y para atrás para cortar loops, tío. Yo me quedé en el primero. Lo tengo por ahí también modificado el segundo, pero que me quedé en el primero, sí. Yo lo abría, lo modificaba, en fin. Le quitaba partes para que no consumieran tanto, le quitaba los efectos para que no consumieran, porque tenía que tirar, ¿sabes? Y como los puedes modificar, claro. Hombre, ¿sabes lo que me hacía yo? Me hacía kits, o sea, para meterlos dentro. O sea, para yo quitaba todos los sonidos, o sea, yo... Claro, claro. Me quitaba todos los sonidos y me metía yo todos mis sonidos ahí, los arrastraba y venga. Y después utilizaba, para hacer mi maravilla, el creep, tío. Ah, el creep. Todos esos los tengo yo, si quieres te los paso, te los vuelvo a pasar. No, yo lo tengo, el creep. Sí, sí, lo tengo. ¡Ah! Y antes de marchar... me encanta el Jairo. Un sinte muy bueno, muy bueno, muy bueno para los amantes de Moog es el de Reactor. Ahora no me acuerdo. Que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Que lo sabes tú. ¿Cómo se llama este que es analógico puro y duro, tío? El Monarch, tío. O sea, eso es la bomba. Monarch. Con saturación del Saturn. Petada, o sea, como lo vamos a hacer esta semana en el stream, chicos, recordándomelo. Bueno, tengo. Pues nada, chavales. Bueno, pues. Un placer. Qué palicazo, niño, Esto ya lo sabía yo, pero es que llevo muchos años sin hablar, entonces estas cosas ya pasan. Ya te digo, vamos. Mira, ya lo tengo apuntado ahí. Monarch más Saturator, ya para la semana que viene. Yo lo voy apuntando todo. Aquí tengo todo lo que hemos hablado, más o menos lo voy apuntando. Yo si lo tengo apuntado. Vale. Pues eso, que la próxima vez que me conecte aquí, hacemos algo con Ableton. Vale. Hacemos una pruebecilla ahí en el ordenata, te instala el Discord, que funcione guay. Y nos enseña un proyecto, lo que tú quieras. Además, aparte, me tengo que comprar. Voy a comprarme una. Es que no tengo webcam, tío. Al parecer, ayer me leí, tío, que al parecer con el móvil te lo puedes hacer webcam, tío. Claro, sí, claro. Sí, sí. Así que nada, lo probaré. Bueno, chavales, nos despedimos, oye, ¿vale? Eso ha sido un auténtico placer, Jairo, tenerte por aquí, ¿sabes? Y al final, mira, yo, ¿qué quieres que te diga? Cada vez yo veo más a gusto, ¿sabes? Nos hemos tirado casi 4 horas de stream, quieres repetir, o sea que... La cosa ha ido bien, ¿sabes lo que te digo? Sí. Así que nada, darte las gracias por haberte pasado por este viaje de los viernes sonoros, tío. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí y que seguimos en contacto, tío. Y lo que estaría interesante también, lo que le voy a pasar un día, después ya hablaremos. Pero un día te voy a pasar un poco de proyecto y tal, que ahí, bueno, ya hablaremos. Vamos a hacer el proyectito para que lo hagas. Sí, que no pasen otros 10 años, ¿sabes? Hasta que volvamos a hablar. Vale. Venga. Oye, nada, Jairo, un besito muy fuerte. Muchas gracias por haberte pasado por el programa. Y Salva, un beso grande, te quiero, tío. Os quiero a los dos. Un beso, chicos. Toda la gente del chat. Y para toda la gente del chat también. Que vale. Un saludo y que nada, que en breves. Venga, vale, nos vemos. Chao. Beso. Chao. Que aproveche. Bueno, acordaros que este fin de semana tenemos la última emisión de Ruido Vírico de de la temporada. Así que os esperamos el domingo en el canal de Audio Atalaya a partir de las 4:30, ¿vale? Y echamos un ratito de música experimental. Así que os esperamos por allí. Estaremos. Venga, Salva, un besito muy fuerte y nos vemos. Besos. Chao. Hasta luego.